aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo, un día más, una semana más aquí, La Voz de Europa. Muchísimos temas que tocar esta semana. Hablaremos de esas manifestaciones del 8M, hablaremos del chantaje turco contra Europa que continúa, hablaremos de un nuevo aniversario del 11M preguntándonos un año más quién hizo aquel terrible atentado, hablaremos de esta posible guerra climática que está sufriendo España y en las otras secciones no os perdáis la interesantísima entrevista que le hacemos al abogado Mario Díez sobre las tramas de abuso sexual que hay en España y nuestro amigo Enrique Lemus en el episodio de Historia de España nos hablará de la auténtica personalidad de Mendizábal, aquel jefe de gobierno español que todo indica que era un infiltrado al servicio del gobierno y de los banqueros británicos. Pero antes de todo eso, pasamos al debate de cada semana en el que nos acompaña Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué hay? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Desde aquí un saludo a todos nuestros oyentes. Y aquí estamos, como tú bien dices, una semana más en nuestro debate. Y la tercera persona que va a intervenir en este debate es nuestro amigo Patricio Carrasco. Patricio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, todavía no he pillado el coronavirus, así que bastante bien. Y muchas gracias a todos los oyentes del mejor programa que hay ahora mismo en todo Europa, que es aquí, La Voz de Europa, y orgulloso de estar en este programa de nuevo, valga la redundancia, que es la referencia de la verdadera lucha y la búsqueda de la soberanía nacional. Patricio, que también es el fundador y el creador de un nuevo programa que se llama El Expreso de Mediatarde o de Medianoche, según el momento en el que se emite. Y, por supuesto, desde aquí, La Voz de Europa, os recomendamos que veáis este programa en YouTube porque es 100% recomendable. Y dicho esto, pasamos a hablar de los temas de la semana. El tema del coronavirus, ya lo comentamos la semana pasada, siguen aumentando los casos y también van apareciendo los muertos, pero claro, aquí pues no sabemos exactamente lo que está pasando y parece ser que pues los muertos de todos los años que lo hacen pues por todo tipo de causas, por todo tipo de virus y por todo tipo de neumonías, pues este año, por lo que sea, ya nos enteraremos, les están asignando todos esos muertos a este extraño coronavirus. Veremos cómo evoluciona y seguro que seguiremos hablando del tema. Pero hoy, esta semana, han tenido lugar el pasado domingo esas mega manifestaciones, aunque este año ha ido bastante menos gente de lo normal, por lo que nos alegramos, esas manifestaciones de feministas. De nuevo, un año más, vemos a la generación de mujeres con más libertad de la historia, con más privilegios de la historia y que más pueden hacer lo que les da la gana de la historia, presentándose como falsas víctimas de no se sabe qué agravios por parte de la generación de hombre más mangina, más floja, más arrastrada y más pagafantas de la historia. Realmente es alucinante el Matrix ridículo que se han montado las feministas, pero claro, con el negocio que tienen, pues es normal que quieran mantenerlo. Este año, y de eso nos alegramos, parece que hay divisiones internas entre las veteranas y las jóvenes. Esto suele ser habitual en este tipo de movimientos que llevan una degeneración hacia el precipicio que parece no tener fin. Siempre las generaciones más viejas, por así decirlo, se quedan cortas ante la radicalidad de las nuevas y parece que eso es lo que está pasando. La generación más mayor del PSOE está enfrentada a sus hijas de Podemos que quieren ir mucho más allá con estas demenciales leyes trans y con sus locuras como esta nueva ley del sí es sí que ha hecho esta ministra de Igualdad, Irene Montero. Una ley mal llamada de libertad sexual que sigue poniendo a todos los hombres en el objetivo y que va a ser prácticamente imposible de demostrar. Ya se lo están preguntando en los canales de televisión. Irene Montero nunca sabe realmente cómo contestar, cómo se va a demostrar que la relación sexual no fue consentida. Es que es imposible de demostrar. Esto abre la puerta a la arbitrariedad más absoluta, ya que una mujer, pues por mil motivos diferentes, que realmente tuvo una relación sexual consentida, pues acabe diciendo que fue forzada y poniendo una denuncia que destroce la vida al hombre en cuestión. Vemos también cómo se pretende llevar a cabo en esta ley que las inmigrantes ilegales que denuncien una supuesta agresión tampoco serán expulsadas del país, e incluso se está buscando criminalizar los piropos de toda la vida que te pueden lanzar en la calle, pero también en un bar o en un pub o en una fiesta, y además de remate pretenden que en todo este proceso, que en todas estas denuncias, ni siquiera intervenga un juez, que la trabajadora social podemita de turno tenga el poder y la potestad de decidir quién es un maltratador y quién no lo es. Imaginémonos todas estas podemitas que viven justamente de recibir esas oleadas de dinero que llegan como subvención de ayuntamientos, autonomías, Estado y Unión Europea, cómo se van a poner las botas recibiendo subvenciones a base de meter denuncias falsas. Una auténtica locura que vamos a ver a dónde nos lleva. Vicente. Mira, yo esto no hay por dónde cogerlo. Como tú bien has dicho, las mujeres más libres de nuestra historia son las que se degradan a sí mismas, pues paseándose por la calle, haciendo bailes con colas de caballo, meando por la calle con carteles ofensivos hacia el otro sexo, incluso incitando a la violencia contra el otro sexo. Y a eso lo llaman feminismo y lo llaman libertad sexual. Vamos mal, vamos muy mal. Pero además, ya no solo porque la casta política lo permite. ¿Alguien ha oído a algún juez con raigambre, alguien del magistrado del Tribunal Supremo o de instancias superiores como el Tribunal Constitucional declarar alguna vez que estas leyes son inconstitucionales, que no se puede ir contra la libertad de las personas por favorecer a un sexo, mal llamado sexo débil? Y además, bueno, y esto yo vengo a calificarlo, mira, como esto es el feminismo, esto es el comunismo del coño. Este feminismo de estas tipas que salen de morado, se mean, hacen su bailecito, piensan que están, creen ellas que están reclamando algo, que están pidiendo un derecho, y lo que hacen es el fantoche en la calle. Pues eso es extrapolar todas las políticas comunistas de igualdad, de tonterías así, de todas estas parafernalias que desde bien pequeñas les meten en la cabeza, toda esta ideología progresista, pues eso, pasarla por el tamiz del sexo. Por eso lo llamo el comunismo del coño. Pero vamos, independientemente de que estas tipas hagan todas estas memeces el 8M conmemorando, bueno, ellos dicen que es una marcha por la libertad cuando lo que se conmemora es el asesinato por parte de dos judíos que le pegaron fuego a la fábrica donde trabajaban unas 200 y pico mujeres o algunas más, no recuerdo exactamente el número. Bueno, pues estos dos señores judíos, como las señoras pedían aumento de sueldos y querían mejores condiciones de trabajo, le pegaron fuego al edificio. Y esto es lo que conmemoran estas tipas degradándose a sí mismas, pues eso, enseñando el culo, meando en la calle, haciendo el bailecito, enseñando las tetas. Pero además de esto, ya he comentado, he criticado a este respecto a la casta judicial, porque es otra casta que tenemos impuesta, puesto que nuestros políticos nos la imponen, se lo votan, se lo guisan, se lo comen y ponen según su cupo a quien a ellos les apetece poner en los tribunales de justicia y en los tribunales, en el Tribunal Constitucional. Bueno, pero ¿y esto? ¿Y quiénes son? ¿Quién es que es peor? ¿Estas locas del coño que salen a la calle el 8M? Hacer el cimbel, el idiota, a degradarse a sí mismas, a enseñar el culo, las tetas, escupir y mear en la calle, o todas estas, o esta masa borrega de la derechona que va también a estas manifestaciones estúpidas a que las vapuleen y la agredan. ¿No podemos montar una contramanifestación? ¿Nadie lo ha pensado nunca en reclamar los derechos de las mujeres de otra manera, no como nos dicen que debemos, el establishment, como dice que las tenemos que reclamar los derechos de esas mujeres? O si Mercedes Formica levantara la cabeza, yo creo que o le daba un pasmo o mandaba a fusilar a toda esta caterva de impresentables ya digo esto, locas del coño de este movimiento feminista que es antinatural y que no defiende, yo estoy seguro que no defiende, vamos, ellas mismas se degradan, no defienden a la mujer, salen a hacer el payaso, gritan sus consignas, hacen sus bailes y nada más, no les interesa para nada defender la integridad ni la libertad de la mujer, porque si no, no saldrían así a la calle. No sé qué pensará Patricio de esto. Bueno, vayamos por partes. Con respecto a lo del sí es sí, bueno, para empezar, por parte de la ministra de Igualdad, hay que tener estómago para decirle sí a Pablo Iglesias. Con lo demás, es que son muchos temas, ¿no? Muchos frentes abiertos, con lo que la pregunta que ha dejado en el aire Miguel. Respecto a lo del 8M, yo es que para empezar considero que carece de sentido realizar eso. Efectivamente, con lo de las trabajadoras de esa fábrica textil, que al final los productos empezaron a salir un humo, tras la combustión salía un humo morado, de ahí que se tintan los pelos de morado sin saberlo, ni siquiera seguro que algunas de ellas. Y efectivamente están como haciendo apología a eso. Yo entiendo ya que el 1 de mayo, por ejemplo, sí se celebraba también lo de los mártires de Chicago, cuando se empezaba a reivindicar jornadas de 8 horas, que y fijaos lo que son las cosas. Y el 1 de mayo, el primer país que lo impuso como fiesta nacional, por así decirlo, y que era celebración festiva, y que cerraban todo, y no con huelgas, como algunos lo hacían, fue la Alemania de Adolf Hitler. La Alemania de Adolf Hitler, pues, puso el 1 de mayo como una fiesta en la que nadie trabajaba y se celebraba el Día del Trabajador, porque se le daba, pues, apoyo al patrón trabajo. Con respecto a lo que están haciendo estas tías absurdas, pues es una locura. Efectivamente, también están, pues, siguiendo, son perros obedientes, es decir, engañadas, para con respecto a sus verdaderos amos, que son los mismos que le prendieron fuego a esa fábrica tiempo atrás, ¿no? Y si os dais cuenta, pues todo lo que están haciendo este tipo de reivindicaciones, hay una cosa que me da un poco de... que es absurdo ya, porque es absurdo todo, pero da hasta grima y da vergüenza ajena ver a unas tipas que están, pues, simulando la canción de Parchís, de Comando G, que es lo último que he visto, que hicieron ayer, en una plaza pública, y haciendo una coreografía de esta, ya sin olvidarnos de lo del violador eres tú. Es decir, esto es el colmo de lo absurdo. Es decir, cada vez más ridículo y más ridículo, más ridículo. Luego las leyes internas, lo que has dicho, lo de las fracciones que están en este gobierno. Irene Montero, con su no se vayan todavía, ya aún hay más, como decía Super Ratón, cada vez más. Es decir, cada vez más absurdo todo. Pero esta absurdez no es que salgan de sus cabezas. De una cabeza normal o de una testa pipeja no ha salido lo de la ley de libertad sexual, que es todo menos libre. De la cabeza esa, es decir, están implementando una serie de planes que van más allá. Entonces, pues sí, están poniendo, pues como dice Poli bueno, Poli malo, como hemos dicho muchas veces en este programa, el PSOE por un lado, es decir, dice, ay, yo me estoy como poniendo a esto, pero estos se salen con la suya, porque quedaría muy mal que este Partido Socialista impusiera eso, pero igual que pasaba antes con lo del Partido Popular, ¿no? Que también comentábamos el otro día en el programa, que estaría mal visto, ¿no? Pero al final se salen con la suya, van poniendo, cumpliendo la agenda. Y todo esto es una aberración continua. Esta tarde he tenido pues la suerte, que por cierto que ya he hablado con Miguel para que en aquí de Voto Europa, a ver si le pueden dar también voz, de una asociación que se llama Asociación Aire, y estas personas pues son padres que luchan por la custodia compartida y me están diciendo pues las verdaderas aberraciones que ellos están viendo. Y dice que no tiene sentido este tipo de manifestaciones que están haciendo cuando uno de ellos trabaja en las fuerzas de orden y seguridad del Estado y es testigo directo de todas las falsas denuncias que se están poniendo, de cuál es el chiringuito que tienen montado, de todo el dinero que van para todas las asociaciones de estas que están creándose feministas, de que simplemente por una denuncia falsa te dan 486 euros, cursos de formación, hasta una casa. Es decir, total, es decir, eso es un chiringuito brutal. Y aparte todos los que están alrededor, que se benefician también de ayudas de los ayuntamientos, gobiernos regionales e incluso estatales. Es decir, ayudas que no los paga el gobierno, los pagamos nosotros, quienes estamos realmente trabajando. Sin consentimiento alguno, nuestro dinero se lo dan a esta gente que está viviendo por la cara, criminalizando al hombre. No se habla de los suicidios que hay de hombres. Yo no veo a las, en el 8M, a las mujeres, hablando también o reivindicando las muertes que hay de los niños que ellos mismos asesinan, tampoco. Entonces, al final, todo esto es una gran cortina de humo, pero sirve para la consecución de un plan que está todo perfectamente orquestado. Es decir, esto no es Irene Montero, que se lo ha sacado de la manga, esta ley transexual, que, por cierto, que me ha parecido, yo he estado disfrutando, me ha faltado comprar palomitas estos días en Cuatro Televisión, cuando estaba Lidia Falcó, enfrentándose a transexuales, a cuál es la feminista, la gran feminista Lidia Falcó, que lleva luchando durante todo el régimen del 78 antes contra por los derechos de las mujeres, llamándole violadores de lavabos a los transexuales, o haciendo manifestaciones como que el colectivo LGTBI es el que está dominando toda la izquierda española y que Garzón, de Izquierda Unida, haya expulsado por oponerse a esta nueva ley trans a todo el partido feminista de dentro del seno de Izquierda Unida. Señores, la batalla ha empezado y no sé si hay gente ya que se está quitando la venda de los ojos o esto es que cuando hay un sinsentido tienes que buscar cuál es el sentido oculto que hay. Paso palabra. No se habla de esa mayoría de hombres que protagonizan la mayoría de los suicidios, como tampoco se habla de que la mayoría de los accidentes laborales lo sufren hombres, tampoco se habla de que la mayoría de los vagabundos, la mayoría de los presidiarios, incluso la mayoría de los asesinatos, las víctimas son hombres, y no digamos, por supuesto, la mayoría de las miles y miles de denuncias falsas que se ponen en España, las víctimas, por supuesto, ya quien les destrozan la vida son hombres. Igual que tampoco se está hablando de esas tramas de abusos sexuales en los centros de menores tutelados en Valencia con el caso del exmarido de Mónica Oltra, en Palma de Mallorca, donde las víctimas son mayoritariamente niñas menores de edad, pero que nadie dice nada, nadie investiga y esta izquierda feminista se está callando la boca. ¿Será porque si se investiga se acabarán cerrando todos esos centros y los miles o decenas de miles de euros dejarán de llegar? Pues vete a saber si es por eso. Igual que tampoco se habla de que una de las pocas reivindicaciones justas de las feministas, que es dejar de recibir agresiones sexuales auténticas, por supuesto, pues como venimos diciendo programa tras programa, un porcentaje elevadísimo de esas agresiones sexuales lo comete población foránea. La última manada, que ha sido de sudamericanos en La Rioja y que por supuesto no ha salido en ninguna parte excepto en la prensa local, voy a leer muy brevemente lo que dice larrioja.com, el periódico local que ha descrito esta auténtica barbaridad de agresión sexual que ha sufrido una menor a manos de un colombiano y compinches suyos de varios países sudamericanos. Dice la noticia que este colombiano llevó a esta chica menor a su casa y la obligó a mantener relaciones sexuales con él y sus amigos, suministrándole para anular su voluntad todo tipo de drogas como speed, cocaína y cristal, y que incluso se llegó a grabar vídeos de ella mientras mantenían relaciones sexuales bajo los efectos de las sustancias estupefacientes. En uno de los episodios, la menor fue obligada por la fuerza a tomar cristal y después fue forzada a mantener relaciones sexuales en grupo con el hombre de origen colombiano y otros cuatro agarrándola y sujetándola por la fuerza. El agresor llegó a encerrar a la menor en su habitación durante 15 días, no facilitándole ni comida ni bebida, para obligarla a prostituirse con un hombre, arrebatándole el dinero que le habían dado y propinándole puñetazos para quitarle el dinero. Vamos, una barbaridad detrás de otra que sufrió esta joven menor de edad por parte de esta banda que nos recuerda muchísimo. Es el mismo fenómeno que está pasando en Inglaterra, donde la mayoría de estas bandas están formadas por gente de origen pakistaní, y este fenómeno terrorífico vemos cómo ya está llegando a España ante el silencio absoluto de las feministas, que claro, como le rompe el esquema del malísimo hombre blanco racista, pues se callan la boca y no dicen nada ante estas barbaridades que cada vez van a ir a más. Vicente. Pues sí, van a ir a más, no paran. A nuestra compañera Noelia de Trastamara no hace más que dar datos al respecto. Datos, por cierto, que utilizan en otros partidos verdes sin citar la fuente. No sé por qué les molesta tanto cuando es público y notorio. Ha salido incluso en medios de comunicación algo más generalistas que el nuestro, en la lista de nuestra compañera Noelia, denunciando todas estas barrabasadas que la izquierda progre calla porque no le interesa. Como tú bien has dicho, has puesto muy bien el dedo en la llaga, por no perder las ayudas que llegan, pues ¿por qué no podemos pensarlo? ¿Por qué no podemos pensarlo? Y además, entrando un poquito a comentar lo que habéis dicho antes sobre la ley de libertad sexual, esto, estas señoritas progres callan ante barrabasadas como esta, intentan no mirarlas, no sale ninguna protesta, nada absolutamente. En cambio, cuando a ellas les interesa, bien que publican, bien que dan voz, bien que se ponen manos arriba, con manos blancas delante de un ayuntamiento, cuando se ha producido una agresión de otro tipo, no de estas que no producen los extranjeros en España. Esto que es, cuando la misma ley de libertad sexual promueve ayudas de hasta 3.000 euros para las mujeres que hayan sido víctimas del acoso sexual en la calle, de la agresión, de agresiones sexuales, etcétera. Perdón. Que además, como tú bien has dicho, no hace falta que lo diga ningún juez, un funcionario cualquiera del ayuntamiento que conozca un poco el caso, que le haya llegado de segundas, de terceras, lo puede dar pábilo a estos comentarios, a este suceso que ha ocurrido en casa, como he leído por ahí en lo que se llamaba antes violencia doméstica, que ocurría dentro de una casa por el enfrentamiento de una pareja, etcétera, que no estoy diciendo que sea bueno, no estoy diciendo que sea bueno, pero son cosas que ocurren dentro de casa de una entre dos personas y nada, para acceder a este tipo de ayudas hasta 3.000 euros, hasta los 24 meses de subsidio de desempleo, pues eso, no es preciso que haya ninguna resolución judicial. Por supuesto, para condenar al susodicho acusado, sí, pero para que esta persona que ha denunciado, o para este funcionario del ayuntamiento que cursa esta petición de ayuda a esta persona que dice que ha sido agredida, etcétera, etcétera, no le hace falta que haya ninguna resolución judicial. Vamos, que se pasan por el forro lo que diga un juez, no es innecesario que intervenga. Además, por si la gente no lo sabe, se lo vamos a decir aquí, esa ayuda, una vez entra este caso, que no hace falta que lo diga un juez, da derecho a reducción de jornada, a movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo por petición de la agredida, ausencias al trabajo o faltas de puntualidad. Pues todo esto, pues claro, como ha sido objeto, ha sido víctima de una agresión, pues la ley le permite todo esto, además de todo esto, ya he dicho, vuelvo a decir por tercera vez, sin que lo diga un juez. En cambio, pues eso, las penas se ablandan. Antes eran 12 años por una agresión sexual, por una penetración sin conocimiento, y ahora pasará de 4 a 10. Y una agresión sexual, el máximo de la pena de hoy por hoy, era de 5 años, y ahora pasará a un máximo de 4. ¿Por qué? Porque dicen que, claro, no es tan grave como un asesinato y hay que, como se pueden asumir, ir sumando agravantes a todos estos casos, pues para que el juez pueda especificar perfectamente los agravantes y añadirlos a la pena. De todas maneras, vuelvo a decir, no hace falta que un juez lo diga. Yo te digo, me imagino que, claro, para que esta persona, para que el susodicho acusado, a la que le caiga esta losa encima de una acusación por una agresión sexual, vaya a la cárcel, sí, pero para que esta señora pida las ayudas, pueda hacer todo esto que he dicho antes en el trabajo, etcétera, etcétera, no es necesario que lo diga el juez. No es necesario. Entonces, señores, ¿para qué queremos los jueces? No sé, ¿para qué los queremos? Y esto lo veo muy grave, que una persona pueda acceder a todo este tipo de derechos sin que un juez diga de verdad que esa persona ha sido agredida. Y si al cabo de los 2 años, porque aquí tenemos una justicia de estas que van en el tren de la tortuga, vamos a ver, cuando salga de aquí 2 años o 3 años el juicio de esa persona y después por H o por B, como ya están saliendo casos de estas denuncias falsas de que esa persona no, de verdad no ha sido agredida ni ha tenido ningún tipo de denuncia, ha sido falsa, etcétera, etcétera, ¿qué ocurrirá con todas estas ayudas que se les ha dado, con todo estos 3 años de reducción de jornada, de movilidad geográfica, de ausencia, de falta de puntualidad? ¿Qué ocurrirá con todo esto? ¿De qué manera devolverá a esta persona todas estas cosas? Es que lo tenéis que saber, estas cosas van en contra natura, van contra lo normal, van contra el orden judicial normal establecido. Esto no puede funcionar así. Patricio, Bueno, pues cada vez se le... Bueno, no sé, se puede entender de doble manera, ¿no? Doble lectura. Por un lado, se te quitan las ganas de luchar por esto porque dices, macho, si es que esto está ya perdido. Pero por otra parte, te da tanta rabia que dices, no, voy a morir con las botas puestas. Esto ya es una locura. Y lo de cómo se silencia todo este tipo de agresiones. Es decir, cómo el trabajo, como ha mencionado nuestro compañero, de Noelia de Trastámara, por parte de Vox. Como mínimo, no puedes decir que esa lista, cuando empezó, si es que todo el mundo lo sabe, es decir, es como cuando hablas de determinados pueblos que no puedes nombrar, todo el mundo sabe que está hablando de ese pueblo. O cuando aquí aparece pues Abascal en el Congreso y cita publicaciones de Noelia de Trastámara sin decir que ha sido ella. O cómo sabemos todos que Noelia Trastámara apareció en el agua, en el gato al agua, en el distrito televisión, que incluso ellos conocen a ella. Y que lo que sale de su boca son publicaciones y un trabajo de investigación por parte de Noelia Trastámara. No se os caen los anillos por nombrarla. Tenéis que como mínimo tener un poco de decencia porque todos aquellos que estamos en esta lucha lo sabemos. Entonces sabemos que le puedes vender la moto a otra gente y decir que el trabajo de investigación ha empezado tú, pero esta mujer lleva ya 2 años con este asunto y está sufriendo amenazas. Y le están llamando de todo. Y se está dejando la vida por salvar vidas de verdad, porque al final estamos señalando el verdadero perfil de quién es el criminal. No una ley integral de violencia de género que no ha resuelto nada. ¿Por qué? Porque realmente no está para eso. Esa ley integral de violencia de género está para acabar con la familia. Estaba para criminalizar al varón nacional español. Pero no está para proteger a las mujeres. Porque las mujeres siguen muriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, por aquellos que no están denunciados, ¿verdad? ¿Por quién están siendo asesinadas? Por aquellos que no queréis decir perfil. Casos de manadas. Siempre lo mismo. ¿Por qué no ha salido lo que ha dicho Miguel, el colombiano este con su banda? Exactamente igual que lo que está pasando también en Inglaterra con las bandas de pakistaníes. Todo eso no se dice. ¿Por qué? Se acaba todo el chiringuito, efectivamente. Entonces, al final, hay una falta de ética total. Es decir, la usura domina todo este tipo de políticas. Los tratos de favor... El clientelismo que está institucionalizado en ayuntamientos, en parlamentos regionales y en el propio gobierno. Y en el Congreso de los Diputados, que hay que decirlo también. Todos, con las fuerzas de orden y seguridad del Estado también. Porque todos están siendo conscientes de lo que está pasando. A mí me gustaría ver a las fuerzas de orden y seguridad del Estado manifestándose con todas estas cosas también. Y decir, señores, mira, yo tengo que llevar a un hombre que sé que es inocente, que no ha hecho nada, con una denuncia falsa y tengo que meterlo en el calabozo. Me niego a hacer esto porque yo estoy para servir y proteger, no para encarcelar a un inocente. Y ya nos hablamos de, por ejemplo, de cuando estamos con a las órdenes de los bancos de turno, desahuciando a ancianas o pegándole a agricultores, ¿no? Que eso me quema muchísimo, pero sí para manifestarnos todos y decir equiparación salarial para ganar lo mismo que un mozo de escuadra. Pero, ¿por qué no sale todo esto? En fin, los jueces. Señores, ¿qué pasa con los jueces? Es que no están viendo eso lo que hay ahí. Es que no lo están viendo. Es que no hay ningún político honrado por ahí que esté viendo eso y que diga, señora, hasta aquí hemos llegado, yo me opongo a esto. ¿Quién se encarga de dar los presupuestos para toda esta gente que está viviendo a la sopa uva con nuestro trabajo? Porque es con nuestro trabajo con lo que están viviendo. Es decir, le estamos pagando para que nos jodan las vidas. Sobre todo al hombre y nacional. O que cojan y directamente sin tener ninguna posibilidad de poder defenderte, acabes directamente en la cárcel, sin tu mujer y sin tus hijos. ¿Pero qué rollo es este? Hasta aquí hemos llegado, señores. No podemos seguir consintiendo esto. Y nada, entonces, pues al final, ¿qué pasa? Pues que determinados partidos, que yo no digo nada con respecto a sus afiliados o simpatizantes, que yo creo que al final la gente se agarra un clavo ardiendo, como se suele decir. Y la gente busca una esperanza, igual que pasó con Podemos cuando llegaba un discurso que era contra Europa, contra la OTAN, contra la deuda ilegítima y todo eso, y engañó a todo el mundo. Pues lo mismo, hay gente que se agarra ahora un clavo ardiendo, también pidiendo todas las injusticias que están pasando en el panorama nacional. Pero lo que hay que llamar también es la responsabilidad y exigir a quien está ahí que realmente se pueden hacer muchas más cosas. Y se pueden denunciar todas estas cosas de una forma más eficiente. Y no dejar solo cortinas de humo también. Hay que hacer una lucha activa porque la gente sigue estando bajo la espada de Damocles. Y no se habla más de lo que debería de hablarse, porque a mí si me concedieran 5 minutos solo en cualquier programa de televisión, pues yo rajaría todo lo que pudiera, ha habido y por haber. Y creo polémica, así que dice, no, políticamente incorrecto, eso es lo que hay que hacer, ser políticamente correcto, que crean la polémica, y cuando crean la polémica entonces la gente se interesa, porque este país es así, es un país que le gusta la polémica, por eso el país, que el programa más visto aquí es el Sálvame ese, a la gente le gustan los chismorreos eso, es demenciable, pero es así, pues nada, pues con lo política lo mismo, y la gente se interesa, entonces ¿qué pasa aquí? Venga, pues luego a argumentar, y la gente se enteraría de muchas cosas que no están pasando, porque no se habla de los suicidios de hombres, por ejemplo, de que un hombre en España se suicida cada 2 horas por culpa de estas políticas de violencia de género, o no se habla tampoco de desapariciones de niños y mil cosas más. ¿Dónde están esos partidos que lo denuncian? Sin hablar ya de... Bueno, yo solo conozco a uno, se llama Democracia Nacional, pero por los demás no. Paso palabra. Pues brevemente, antes de la pausa, a lo mejor estas feministas esperan que la liberación les venga del Islam, que les venga del califato turco-islámico, que es lo que quiere este demente de Erdogan, este presidente turco, que sigue provocando a Europa. La semana pasada ya hablamos de este conflicto en la frontera entre Grecia y Turquía, y hablábamos cómo el pueblo griego, de una manera completamente heroica, había forzado a su gobierno, a su ambiguo gobierno en un principio, a tomar la decisión correcta, a tomar la actitud correcta de defender las fronteras griegas, y este pueblo griego fue tan radical, fue tan determinado que incluso pues asustó a los cobardones de la Unión Europea, que en un principio y casi parecía un auténtico milagro, parecían apoyar abiertamente la política radical de controlar las fronteras de Grecia. Leíamos titulares en prensa diciendo que la Unión Europea agradece a Grecia que actúe como escudo europeo frente a los refugiados. Los líderes de la Unión Europea cierran filas con el primer ministro griego. Gracias por ser nuestro escudo. Hasta España anunciaba enviar efectivos para apoyar a Grecia ante la escalada en la frontera turca. Parecía que venía prácticamente el milagro y la conversión de los líderes europeos frente a esta invasión turco-islámica, frente a estas provocaciones auténticamente vergonzosas de Erdogan, que públicamente estaba diciendo que él iba a enviar oleadas de refugiados hacia Europa, públicamente pedía al gobierno griego que abriera las puertas, porque estos refugiados no se iban a quedar en Grecia, iban a ir a otros países de Europa, como si eso fuera un consuelo para los griegos y para el resto de Europa. Y la última, el mismo Erdogan enviando a 1000 policías turcos para que ayuden a estos falsos refugiados a derribar la valla que separa a Grecia y a Turquía. Señores, derribar violentamente una frontera es un acto de guerra. Enviar 1 millón de colonos a un país de forma violenta es un acto de guerra. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? Parecía que hacía algo, pero las últimas noticias son más que preocupantes. Mientras grabamos este programa, el señor Erdogan está en Bruselas ante unos políticos cobardones que ya están diciendo que van a enviar 500 millones de euros más para el gobierno turco. El señor Erdogan va con la idea de pedir visado libre, es decir, entrada libre para 70 millones de turcos hacia Europa. ¿Somos conscientes de lo que significa eso? Este plan es antiguo. El plan de meter a Turquía en la Unión Europea es muy antiguo. Le habían pegado el freno, pero ojo, que el califa turco vuelve a la carga. Vuelve a la carga con la ayuda de la repugnante prensa izquierdista europea, que sigue mintiendo, y como reconoce la poquita prensa libre que todavía queda, casi el 85% de estos supuestos refugiados sirios vienen de Afganistán y de Pakistán. Los sirios solo son un 4% de estos falsos refugiados. No huyen de la guerra de Siria. Son millones de asiáticos que quieren entrar en Europa. Son puros y simples inmigrantes ilegales económicos. Y como dice esa poquita prensa libre, es la prensa traidora, la prensa europea, la que está fingiendo y poniendo en primer plano mujeres y niños colocados ahí para que la situación sea más dramática. No caigamos en su trampa, no caigamos en sus mentiras, protejamos nuestras fronteras y demos todo nuestro apoyo al pueblo griego. Vicente. Pues sí, has nombrado cosas que son las que tenía yo apuntadas para anotar a nuestros compañeros, a nuestros oyentes, pero son es necesario repetirlo. Como sí. Tú bien has dicho, Erdogan viene a Bruselas a pedir dinero. Erdogan lo que ha hecho ahora con esto de permitir llegar hasta la frontera griega a toda esta caterva de pakistaníes, afganos, toda esta, por cierto, musulmanes, no hay ninguno que no sea musulmán. Muy poca gente llega a Turquía que no sea musulmana y todos los que llegan el señor Erdogan nos los trae a la frontera de a las puertas de Europa, que hoy por hoy son la frontera griega. Pues eso, viene a pedir dinero primero, después de este envite, de esta amenaza, le ha dado un poquito de chispa a la cosa, porque estaba la cosa un poquito parada. Como le están zurrando en Siria, pues entonces, perdón, tal vez para despistar un poco también de esta política nefasta de guerra en el norte de Siria que tienen los turcos, pues eso, le hacía falta, pues eso, lavarse un poquito la cara de cara a su política interior y, por supuesto, presionarnos una vez más. ¿Qué va a hacer Europa a este respecto? Yo recuerdo el último embate, lo comenté en el último programa. El último embate turco fue la invasión de Chipre, y tienen media isla y nadie dice nada, ni se montó, estábamos en plena Guerra Fría, etcétera, etcétera, pero tampoco se dice nada ahora, y sigue habiendo media isla de Chipre turco-chipriota y la otra greco-chipriota. ¿Por qué? ¿Qué piensan? ¿Que van a hacer lo que les da la gana? Menos mal que Grecia, por lo menos Grecia le ha puesto un par de huevos al tema, y han mandado su flota a sus aguas territoriales en maniobras de fuego real, pues tal vez pues eso, para decirle a Turquía que no van a permitir que se salga con la suya. ¿Qué vamos a hacer nosotros, el resto de europeos, al respecto? ¿No está demostrando este problema en la frontera griega que no sirve para nada el espacio Schengen? ¿Que las leyes Schengen sí son, como aquí se han encargado, al contrario de como aquí se han encargado siempre en decirnos, que no tienen un efecto llamada, y sí lo tienen, y tenemos que acabar con ellas? ¿O no será esa una de las maneras para ayudar a Grecia, además de un plumazo, deshacernos de este espacio Schengen y de estas leyes de apertura de fronteras internas europeas que solo sirven para que tengamos al invasor a las puertas de Europa, en Grecia otra vez en las Termópilas, dándonos morcilla e intentando presionar para conquistarnos? Porque como tú bien has dicho, cuando alguien lanza una horda de gente contra la frontera de un país, eso es una invasión a la que tienes todo tu legítimo derecho a defenderte con todos los medios. Y además ha enviado 1,000 policías, no sé si ya para tirar la frontera directamente, pero sí, a mí me llegan las noticias que es para que no pueda devolverlos en caliente. Si ahora las leyes europeas estaban permitiendo, como nos han permitido a nosotros hacer devoluciones en caliente, que nuestro gobierno, abro comillas, ya se ha encargado de decir que no van a ocurrir devoluciones en caliente, nos dice el Tribunal de los Derechos Humanos de Europa que sí se pueden, que son permitidas. Pues eso, Turquía se pasa por el forro a lo que diga el Tribunal Europeo y planta allí 1,000 policías para que los griegos no le puedan devolver a ninguno de estos invasores. ¿Dónde está? Si viene aquí el señor Erdogan con toda esa jeta a pedir los pasaportes para los turcos y los 500 millones de ayuda, ¿dónde está la voluntad de Turquía de frenar esto? Si lo que hace es mandar policías para apretar y empujar, darle pataditas en el culo a todos esos emigrantes, a favorecerles el asalto a la frontera con bombas de humo, etcétera, etcétera, para que puedan pasar por donde quieran a Grecia y de ahí al resto de Europa. Menos mal que los ciudadanos griegos ya no se tragan ni una sola de las mentiras de sus gobiernos progresistas. Menos mal que han despertado del falso sueño europeo, ese sueño que nos quieren inculcar a nosotros también y que no podemos permitirlo. Ellos, de momento, ya están luchando en su frontera para defenderla. Y la prensa progresista, tanto la española, Público y demás caterva de porquería melonera, perdón, melonera porque son verdes por fuera y rojos por dentro. Y se los llaman la ultraderecha campa por Lesbos, he leído por ahí en alguno de los medios de comunicación por internet, y haciendo de las suyas con el permiso del gobierno. No, el gobierno, lo que ocurre es que no puede parar a sus ciudadanos. Yo los llamo patriotas, señores, no los llamo ultraderecha. Son verdaderos patriotas como los que nos hacen falta aquí en España para defender nuestras fronteras. Si la policía ya está dejando de hacer caso omiso a los problemas que tenemos en la frontera, de la fila nos tocará salir a los ciudadanos a defender nuestras fronteras en Ceuta, en Melilla y en Canarias y en las costas de Almería y de resto de Andalucía, por donde nos entran todas estas pateras con los inmigrantes que nos manda el señor Soros para que vengan aquí a vivir del rédito y a pagarnos las pensiones, tienen la poca vergüenza de decirnos. ¿Esto cómo se puede permitir? Menos mal que Grecia y el pueblo griego se ha despertado ya contra toda esta mentira que nos viene impuesta por Europa, este falso sueño europeo de que todo vale, de que esto es la tierra de promisión. No, la tierra de promisión no es Europa. La tierra de promisión de los africanos es África, señores. Y lo que hay que hacer es levantar su continente. Ellos tienen que esforzarse por levantar su continente. Patricio. Sí, perdón. Sigue, Patricio. Sí, porque si no estaría aquí hablando de este tema que me hace hervir la sangre, porque o despertamos de una vez o estamos perdidos. ¿Qué opinas tú, Patricio? Bueno, pues yo recuerdo que cuando estaba en los buceadores de la Armada, que estuve durante 3 años allí, pues cuando nos vestíamos de bonito, que es como se suele decir, el gorro que llevábamos se llama Lepanto, ¿no? Qué buenos tiempos, ¿no? Parece que la gente no se acuerda de la historia, quiénes son los turcos y que Turquía siempre ha sido el bastión del Islam en Europa. Y nosotros frenamos la expansión del Islam en Europa, al igual que también lo hizo Blas Tepes, que luego al final pues le dicen que es un tipo que chupa la sangre, odia las cruces y es un vampiro, ¿no? Es decir, el mismo tipo que luchó por el cristianismo para evitar la invasión del Islam. Pues fíjate que hay ahora mismo una situación, sobre todo, por ejemplo, en Lesbos, que me hizo gracia que La Vanguardia pues publicara ese artículo pidiendo el testimonio de la gente que está viviendo allí. Y los propios del pueblo de allí, de esa isla, pues dicen que al principio, cuando venían estos refugiados, que sentían un poco de lástima al principio de los tiempos, ¿no? Y que incluso les daban ellos pues huevos, o les llevaban agua, les llevaban comida y todo eso. La situación ha cambiado drásticamente, ya no solo con esta última oleada de invasión, porque sí están entrando, aunque digan que no, sí están entrando, ¿de acuerdo? Y se están facilitando todos los medios, aunque me encantó ver cómo la patrullera griega, ante las zodias que estaba viniendo ahí, ojito con las zodias, que sé, ¿eh? Ojito con las zodias, porque esas zodias valen muchos miles de euros, la zodia en la que venían estos supuestos refugiés, ¿de acuerdo? Y entonces pues interfiere para que no acceda y le da con el bichero y todo eso. Pues estos tipos de las personas del pueblo de Lesbos, pues la situación la ha cambiado drásticamente, tanto que ya casi no tienen nada. Es decir, la situación es insostenible. Tenían olivos, que era su medio de vida, y también granjas, ¿no? Y los olivos se los talan para hacer hogueras en los campos de refugiados que tienen allí. Les roban las gallinas, les sacrifican degollando a sus propios corderos en sus propias fincas, y luego venden la carne. Es decir, que ya no simplemente dicen, bueno, es por supervivencia, no, luego hacen comercio con ellos mismos ahí, para que sea halal, comida halal. Y luego también, pues, les saquean todas las casas, les saquean las casas y, bueno, eso es un verdadero infierno. Entonces, pues imagínate que tú estás en Lesbos y te viene una ONG de las Vascongadas a decirte que tú tienes que acoger más inmigrantes. Entonces, pues, ¿qué es lo que te puede pasar? Pues que tu cámara cabe en el agua y que a ti te cojan y te digan, pero tú, ¿quién coño eres? Tú que vienes de Bilbao a decirme a mí que yo tengo que acoger más gente. Y eso es lo que está pasando con esas determinadas ONG que dicen que han sufrido violencia de la ultraderecha. ¿Qué ultraderecha ni qué? Con perdón, voy a decir pollas. Ni qué pollas. Si esto realmente es lo que está pasando, que la gente ya está harta y esa situación es insostenible. Y eso es una invasión en toda regla. Estamos viendo ahora mismo como hasta Josep Borrell. Josep Borrell está diciendo, no, esto no hay que ceder ante las presiones de Erdogan. Erdogan, es decir, están extorsionando aquí realmente por dinero, igual que nos pasa con Marruecos, pero aparte de ellos siguen cumplimentando su agenda. Y esto lo están haciendo, ¿qué pasa? Están haciendo aquí una especie de simulacro para quedar bien, como diciendo, no, nos estamos oponiendo a esta invasión. ¿Pero por qué? Porque la gente puede despertar en masa, ¿no? Cuando sabes tú que ya te están invadiendo directamente, tú puedes recurrir incluso a las armas, porque diciendo, esto es una invasión en toda regla y me tengo que defender cuando mi ejército y mis fuerzas de orden y seguridad del Estado no actúan. En Grecia las fuerzas de orden y seguridad del Estado están actuando. Por otra parte, como hemos dicho aquí en otros programas, nuestros soldados desplegados en Turquía, en la base americana de ahí de Turquía, en la base OTAN, 20.000 soldados que van de que vienen desde Estados Unidos y que han llegado ya para las maniobras Defend Europa, ¿defender Europa de quién? ¿De quién? ¿De Rusia o de Turquía, si estáis en Turquía? ¿Qué rollo macabeo es este? El rollo macabeo es que la implementación del plan no puede ser tan exagerada, ¿no? Entonces, pues al final te toca reaccionar porque si no la gente despierta. Y lo mismo que está pasando aquí, un chorro continuo, y aquí están todos los días, siguen entrando con estas condiciones climáticas tan favorables, no paran de entrar patelas por todos los sitios, y aquí nadie dice nada. Aquí hay un silencio mediático total. Aquí lo están invadiendo día a día y no pasa nada. No estamos viendo como lo que está pasando en Grecia. Pero aquí está sucediendo también. Y esto es un cuentacotas. Pac, pac, pac. ¿Y qué pasa? Que al final nos pasa el efecto de la rana que se está cociendo en la olla. El agua caliente va poco a poco aumentando su temperatura hasta que llega un momento en que hierve. Y te estás cociendo y no te das cuenta. Allí la han tirado directamente agua hirviendo y por eso la gente ha salido a la calle. Y hasta los policías han dicho, no escuchas, está en mi casa, es que lo voy a perder todo. Y aquí nos está pasando sin darnos cuenta, poco a poco. Y todo esto no es más que un acto perfectamente orquestado. Y no hay el pueblo griego está defendiéndose de una invasión que ha sido permitida por la Unión Europea. Porque si no, a Erdogan se le hubieran puesto ya las cartas sobre la mesa y se hubiera acabado con este rollo. Paso para adelante. Pues con esta reflexión de Patricio Carrasco pasamos a la pausa, pero enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! Este sábado 14 de marzo el escritor Max Romano presentará su libro Crónicas de un Occidente Enfermo en el Centro Social y Nacional El Alcázar de Valladolid a las 7 de la tarde. Un libro que es una auténtica referencia para todo el movimiento nacionalista identitario de España. Max Romano y Crónicas de un Occidente Enfermo. ¡Os esperamos! Pues estamos aquí de vuelta y esta semana es otro nuevo aniversario del 11M. Ya 16 años han pasado desde ese terrorífico atentado, casi 200 muertos y todavía no sabemos qué es lo que pasó porque este repugnante estado del 78 lo ha ocultado como tantas otras cosas que también ha ocultado. Hemos hablado muchísimas veces de este tema, seguiremos hablando todos los años, pero hoy por mi parte, pues mi reflexión sobre el 11M va sobre los supuestos, entre comillas, buenos. Esa pequeña cantidad de investigadores que aparentemente el sistema nos vende como gente que no se cree la versión oficial y que están trabajando por saber exactamente qué es lo que pasó. Mucha gente confía de buena fe en estos supuestos investigadores, pero desde luego que hay bastantes indicios para pensar que son simplemente desinformadores para que justamente no sepamos lo que pasó. Es fácil de adivinar, el sistema siempre funciona a través de su acción-reacción. Saben que con estos atentados de falsa bandera habrá gente que no creerá la versión oficial y es el propio sistema el que saca sus falsos profetas para que siga manteniendo a la gente en la mentira. Falsos profetas que, como buenos desinformadores, una buena parte de lo que dicen es cierto, un porcentaje elevado de lo que dicen es cierto, y así es como justamente logran hacerse con el control de estos movimientos idealistas que quieren saber la verdad de estos atentados para que, en el momento justo, destruir esos movimientos. Aquí, en España, estos supuestos investigadores serían el señor Luis del Pino, el señor Jiménez Los Santos, que nuevamente me imagino que marearán y marearán y volverán a marear, pero nunca llegan a nada claro. Si de verdad quisieran saber lo que pasó el 11M, pues ¿qué opción más buena no sería buscar atentados parecidos, buscar paralelismos con otros atentados? ¿Y qué atentado ha habido históricamente más parecido al de la estación de tren de Madrid que el de la estación de tren de Bolonia, ocurrido en el año 80 con 85 muertos? Dos atentados muy parecidos, pero que curiosamente estos supuestos buscadores de la verdad nunca mencionan. ¿Por qué será? A lo mejor será por lo que dice, por ejemplo, la Wikipedia, que no es una fuente demasiado fiable, pero os voy a leer muy brevemente lo que dice la Wikipedia sobre el atentado de Bolonia del año 80. Dice, se probó que los servicios secretos del Estado habían puesto pistas falsas para entorpecer las investigaciones. En años posteriores causó polémica y aparecieron teorías conspiratorias relacionadas con la llamada estrategia de la tensión. Fueron condenados como ejecutores del atentado los terroristas neofascistas Valerio Fioravanti y Francesca Mambro, quienes siempre se han declarado inocentes. Otras personas, como el general del Servicio de Inteligencia Italiano y miembro de la logia masónica P2, Pietro Musumeci, fueron condenadas a varios años de cárcel debido a las pistas falsas que proporcionaron. En el 11M también se habla mucho de pistas falsas. Los organizadores de la masacre y su intencionalidad concreta nunca se han descubierto. Durante los juicios, el neofascista Vincenzo Vinciguerra testificó que una estructura oculta dentro del Estado mismo y vinculada con la OTAN estaba dando una dirección estratégica a todos estos atentados. Esta organización se dio a conocer bajo el nombre de Red Gladio. Y yo aquí pregunto al señor Luis del Pino, señor Jiménez Los Santos, ¿por qué no nombran esto? Esto es conocimiento público. Si quisieran saber quién está detrás del 11M, ¿por qué no nombran quién parece que estuvo detrás del atentado de Bolonia? ¿Tienen miedo de que si la gente tira de este hilo, de Gladio, de la OTAN, acabe llegando a ciertos dos países, uno en América del Norte y otro pequeño país de Oriente Medio, que a lo mejor están relacionados con todos estos atentados, y justamente esos dos países a los que ustedes rinden pleitesía, más que nadie, será por eso? Porque no hablan nunca del 11S, ese autoatentado, esa demolición controlada. ¿Tienen miedo de que la gente tire de estos hilos y llegue al culpable equivocado? Entonces, aquí, ¿de qué estamos hablando? ¿Ustedes realmente quieren saber la verdad o son, como yo opino, auténticos desinformadores? ¿Tú qué piensas, Vicente? Pues voy a nombrar, citar una famosa frase que en aquel momento tuvo mucha repercusión, y aquella de España no merece un gobierno que nos mienta, señor Aznar. Pues yo se lo recuerdo al señor Sánchez. España no merece un gobierno que nos mienta, señor Sánchez. A ver si entre todos cambiamos el nombre de la frase, ponemos al señor Sánchez y lo gritamos bien fuerte. A ver si entre todos nosotros hacemos que caiga este gobierno infame. Y ahora que han jugado la baza de la entrada del señor Pablo Iglesias en el CNI, el todo progre, ¿de verdad querrá averiguar la verdad de todas estas cosas? ¿Se va a meter al dedito en la llaga? ¿Nos llegará información por otro lado y llegaremos a las conclusiones más cercanas a la verdad que de todas estas que nos han ido bombardeando de estos medios de incomunicación del sistema que, como tú bien dices, con medias verdades ha hecho que al ciudadano tenga una percepción falsa de lo ocurrido en aquel momento? Recuerdo aquella furgoneta que apareció y que además está demostrado que era falso, una furgoneta que apareció con tarjetas de visita de personas de Democracia Nacional, a los que se les quería imputar, si no el atentado, si una parte de él. Las similitudes son tantas, como tú bien has dicho, con el atentado de Bolonia, que por qué no puede estar perfectamente detrás esta Red Gladio vinculada a la OTAN. Y ahora quiero que os preguntéis, señores oyentes, amigos, camaradas, ¿cuánto tiempo lleva influyendo la Red Gladio en los países de la OTAN para favorecer a estos dos países, sobre todo a uno de ellos, al más pequeño, porque siempre los Estados Unidos han sido los mamporreros de Israel en el mundo? ¿Durante cuánto tiempo llevan, si en los años 80 ya hacían aquello? Acordaos, lo acaba de decir Miguel Blasco, en el año 80 la Red Gladio comete muy posiblemente este atentado en Bolonia al que le cae el muerto a dos personas de un partido de derechas o de ultraderecha italiano, Forza Nueva creo que era, no recuerdo el nombre del partido exactamente, que les cae el armatoste encima de la pena judicial por haber cometido algo que dicen ellos que no han cometido. Estamos el 11S español, el 11M español, perdón, fue hace pocos años. ¿Cuántos años lleva influyendo esta Red Gladio, tocando las teclas, atemorizando, asesinando, manipulando, tergiversando, pagando favores? Se me ocurren tantos delitos uno detrás de otro, a cada cual más grave, para influir en la política de Europa. ¿Qué cojones, y perdonadme la expresión, o sin perdón, hacemos en la OTAN con semejantes amigos? ¿Para qué quiero yo enemigos? Dios mío, no me hacen falta enemigos teniendo amigos como estos. Y ahora aparecen por ahí unas declaraciones otra vez del señor Villarejo soltando lo de los elementos incontrolados de la embajada marroquí. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si Marruecos es un fiel aliado de los Estados Unidos en su política en el norte de África, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Veis cómo las piezas del puzzle casan con más seguridad y con de lo que parece, con más precisión de lo que parece? Cuando vemos las cosas desde otra perspectiva, ¿por qué no ocurren las cosas como contamos nosotros? Y si ocurren, ¿cómo las cuentan ellos? Menos mal que ya cada vez más gente abre los ojos. Patricio, ¿qué opinas tú? Bueno, pues que esta fecha pues es bastante simbólica, ¿verdad? Entonces pues puede uno decir que son coincidencias, pero es que no lo son, ¿no? Es decir, estas cábalas que suele hacer esta gente es así, ¿no? Yo siempre he dicho que es como un terrorista cobarde, ¿no? O un tío que va haciendo daño si quiere dejar su impronta, su firma. Entonces, pues deja algo para que la gente sepa que ha sido él para el resto de la historia, ¿no? En este caso, la fecha 11M, igual que el 11S, pues hay muchos símiles con esto, ¿no? Por ejemplo, ya no vamos a decir que un 11M, pues en el 85, pues Mikhail Gorbachev llegó a la presidencia. Pero, por ejemplo, son cosas muy que dan grima, ¿no? Por ejemplo, que en el 97 en Japón pues se produce el primer accidente nuclear grave, ¿no? Y luego, pues para aquí lo de Atocha y cercanías, Y casualmente os acordáis del tsunami de Fukushima, del accidente nuclear de Fukushima, también fue un 11M, ¿no? Que esto luego podemos hilarlo un poco con el tema de cómo se pueden utilizar determinadas armas climáticas para producir verdaderos desastres. Pero que lo que está claro es que quién tiene este tipo de armas, quiénes son estos que les gusta tanto dejar su impronta con determinadas fechas, cómo no sale nunca a la luz de verdad, o no se juzga a los verdaderos responsables, que son quienes sabemos, y lo que está claro que al final, pues esto me recuerda también a cuando estabas hablando tú de la pertenencia a la OTAN, que cuando España, cuando antes de desplegar las traer las tropas de Irak, había una batalla que se llama la batalla de Nayaf. Y la batalla de Nayaf es una película, bueno, una película por así decirlo, lo que sucedió allí, que debería haber sido filmado en el cine, ¿no? Es decir, la base española que es encima, todo lo que más me jode, ¿no? Una base española que se llama Al-Ándalus, nuestra base, manda cojones. Y pues nada, pues no, por unos tipos que eran americanos, en este caso puertorriqueños, que hablaban español, pues se vistieron con uniformes españoles. Se metieron en el pueblo en Nayaf, secuestraron al imán, que eso es una zona totalmente islamista, y le dijeron que se lo llevaban a la base Al-Ándalus, el que estaba detenido. Pues no, entonces ¿qué pasó? Pues que la mujer y todo eso fue a llevarle a la base española ropa y comida para el marido. Y claro, los españoles estaban allí y dicen, pero ¿por quién preguntas si ese tío no lo tenemos ahí? Pues nada, la mujer corriendo diciendo, a mi marido lo han matado. Y entonces se hizo un ataque brutal desde civiles, todos armados, estilo como la película esa de Reglas de Compromiso, contra la base española de Nayaf. Eso no se ha dicho, es decir, y al final eso fue un atentado directo por parte de los estadounidenses que nos los hicieron, nuestros colegas de la OTAN, fueron los que hicieron una verdadera falsa bandera. Lo mismo que ha pasado también con lo del 11M, lo mismo que aquí en España, lo mismo que le hicieron a Japón, cuando estaban en plena guerra económica. Todo esto siempre sirve a unos intereses, y lo de la Red Gladio es buena muestra de ello. Y este tipo de política internacional anglosionista es la que realmente está acabando pues con la soberanía de las naciones, con España, el tema de lo que está pasando en Europa, o como hemos dicho antes con lo de Erdogan, es siempre al final el mismo guión. Todo esto corresponde a un plan maestro. Ese plan maestro hay gente que no quiere verlo. No son hechos inconexos. Todo va relacionado. Como hemos hablado antes del 8 de marzo, como estamos hablando del 11 de marzo ahora, como estamos hablando de lo de Erdogan, como estamos hablando del coronavirus, todo forma parte de un plan. Y esta gente siempre lo planifica todo antes de actuar. Así que nada es casual, todo es causal. Siguen, van leyendo el guión, que lo tienen planificado, están actuando, se encargan de quienes nos van diciendo las cosas que actúen también. Y lo que falta es que nosotros actuemos, pero de verdad, y no me refiero a nivel actor, ni meternos en el método Stalinovsky. Hay que hacerlo de verdad. Pues Patricio, tú mismo antes de terminar acabas de nombrar la guerra climática, el clima, la manipulación del clima como un arma de guerra, y bueno, llevamos semanas o incluso meses viendo extraños accidentes climáticos en España, sobre todo en nuestra zona mediterránea, últimamente también en las Islas Canarias, e incluso este accidente que, corrígeme si me equivoco, creo que es la tercera avioneta que se estrella en Murcia por la zona del Mar Menor. Y bueno, tú que eres experto en geoingeniería, coméntanos si todos estos hechos son casuales o estamos ante algún tipo de guerra climática contra España. Coméntanos. Hombre, está claro que todo no es nada casual, es todo causal, como hemos dicho antes. Y claro que sí, ya España nos están presionando, pero son toques, igual que pasó con lo del terremoto de Lorca, que había incluso salido en 24 horas, en el canal de 24 horas, que los del Instituto Sísmico Español estaban diciendo que realmente que ese terremoto, que las pautas que llevaban no eran normales. Efectivamente, en otros países tuvieron la oportunidad de poner una serie de dispositivos o antenas para saber si venía desde arriba. Ya lo comentamos una vez en el programa, cuando lo de México, ¿vale? Cuando estaban en medio de las relaciones para firmar el nuevo NAFTA, el NAFTA, que es el que tiene a Canadá, Estados Unidos y a México involucrados y surgen este tipo de problemas. Casualmente ahora Estados Unidos con China, cuando está en medio de su acuerdo de libre comercio, también antes de la segunda semana de deliberaciones o así, también sucede todo este tipo de lo del coronavirus. Y entonces, pues, con lo de Canarias, pues, si tenemos simplemente ver el contexto geopolítico en el que nos vemos. Y nos vemos ahora mismo que hay un país apoyado por Estados Unidos, que es Marruecos, que Marruecos quiere parte de nuestras aguas, pero no quiere el mar. Aunque tres cuartas partes de la tierra sea el agua, ¿no? Lo que quiere es lo que hay ahí. Y no solo ya quiere también poseer nuestras islas, que es una reivindicación que quieren hacer ellos y quieren conseguirlo, ¿no? El igual que está pasando con lo de Argelia y Cabrera. Y el tema también de los recursos que tienen esas islas, ya más allá ya de lo que es la expansión del territorio de Marruecos o de Argelia. Y en este caso, pues estamos hablando de una serie de tierras que se suelen denominar raras y son totalmente especiales, cortan, llevan, de todo, igual que con lo del litio, ¿no? Y esta gente, pues, lo quiere. La capacidad de poder procesar eso lo tiene Estados Unidos. Es como, por ejemplo, Venezuela. Venezuela sí, tiene muchísimo crudo, pero no tiene la capacidad de procesarlo, de refinarlo. Es decir, a Venezuela hay que mandarle barcos con el producto ya destilado, en este caso ya el producto final o gasolina o gasóleo. Ellos sí tienen mucho crudo, pero toda la refinería y todo eso la tienen hechas polvo y no pueden hacerlo. Pues lo mismo, entonces Estados Unidos ahí está, y cuando hablamos de Estados Unidos hablamos de las grandes corporaciones y esas empresas multinacionales que al final forman parte de sus consejos de administración los mismos que forman parte también de logias. Entonces al final no es solo un interés económico, es un interés para acabar con la soberanía de las naciones, para vengarse de algunos como España, que hay una venganza infinita siempre, y por parte de a quienes echamos la conmemoración de la fecha de los Juegos Olímpicos y del descubrimiento de América, y que no nos pueden ver. Y no nos pueden ver, y la venganza será eterna, pero no solo por lo que hicimos, sino por lo que representa España. Lo que representa España es el único imperio que ha sido cristiano. Es que hay que decirlo así. La cristiandad la hemos enarbolado nosotros. Y eso jode mucho a todos estos intereses, porque si vamos siempre a quién está detrás de todo lo que se va haciendo, pues al final pues tenemos que decir que de esos polvos estos lodos. Y lo que está pasando con esta guerra climática es que se está utilizando para unos intereses que va beneficiando a determinados países que a ellos les interesa que tengan hegemonía o que nos vayan a nosotros comiendo terreno o que incluso nos pueden llegar a invadir, porque también tenemos que relacionarlo también con lo de Marruecos, con todo cómo se está armando o cómo compra un buque de desembarco para los tanques, los Abrams, y nosotros todavía no estemos aquí preguntándonos cómo estos tipos pues siguen estando armados hasta los dientes, acabando con nuestros pesqueros, por así decirlo, que nos derriben dos helicópteros que serían constitutivos de acto de guerra, dos helicópteros, los del Servicio Aéreo de Rescate, que no sé si os acordáis que fue cuando en el segundo helicóptero que fue derribado se consiguió, bueno, fue cuando empezaron las arcas de mentiras y estaba el ministro de Asuntos Exteriores y el de Defensa hablando, bueno, no, es que no sé, me han dicho que una patrullera marroquí ha rescatado a los pilotos, después no, la patrulla marroquí no, después era un pesquero marroquí el que había rescatado a los pilotos y después no ha habido ningún rescate de los pilotos. Todo esto es un acto de guerra y se estaban gastando en redes sociales los marroquíes de que habían derribado este helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate, justo en las aguas colindantes entre Canarias y Marruecos. Y entonces, suma y sigue. Después tenemos aquí también lo de los aviones de la Patrulla de Águila, nuestro el Eurofighter y el F-18 que también se caen, y uno justo después de un desfile del Día de las Fuerzas Armadas o el Día de la Hispanidad. Entonces, ¿qué pasa? Si fuera por mantenimiento, ¿qué pasa? Entonces yo al responsable de mantenimiento me parece que después del segundo avión caído le hubiera despedido, o creo, más comisiones de investigación. Aquí España está siendo atacada por tierra, mar y aire. Se nos están metiendo quinta columnistas. Y luego ya parte del ejército de traidores que tenemos aquí, ya no me refiero a las Fuerzas Armadas, sino a lo que son políticos y gente afín a ellos y, por supuesto, también infiltrados dentro de la administración. Entonces, pues la situación es caótica, la situación tenemos que despertar antes de que haya una invasión, porque yo lo tengo muy claro, que de los objetivos de Marruecos van a ser, primero, Ceuta, Melilla y Canarias, y después volver a lo que nosotros ponemos, que es que manda cojones, vuelva a repetir, que nuestra base desplegada allí, que se llame Al-Ándalus. Paso palabra. Pues con esta reflexión de Patricio Carrasco, terrible y preocupante pero muy certera, terminamos el debate de esta semana despidiendo a nuestros invitados. Empiezo por Vicente Estarelles. Vicente, hasta la semana que viene. Un saludo, Miguel. Un saludo, Patricio. Encantado de tenerte con nosotros. Y sí, por supuesto, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un saludo a todos nuestros oyentes y, como digo siempre, acordaos de difundir nuestros audios. Y Patricio Carrasco, mucha suerte con tu nuevo proyecto en YouTube y, por supuesto, seguiremos contando contigo en Aquí, la voz de Europa. Hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias por estar con vosotros. Un saludo, Vicente, y a toda la audiencia del mejor programa que es Aquí, la voz de Europa. Verdades como puños. Pues termina el debate, pero el programa continúa con una interesantísima entrevista al abogado Mario Díez. No os la perdáis. Hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, pues pasamos a la sección de entrevistas de Aquí la Voz de Europa. Sabéis que uno de los temas más recurrentes en nuestro programa y que más denunciamos es el tema de las tramas de pedofilia, los abusos sexuales a menores de edad, que estamos comentándolo durante muchos programas, y es un tema que está de nuevo de actualidad por esta trama terrible de abusos sexuales en ese centro de menores de las Islas Baleares, tutelado por el Estado, que da toda la sensación de que es la punta del iceberg de una trama mucho más amplia y que no nos extrañaría que abarcara a toda España. Para tratar con más profundidad este tema está con nosotros hoy una de las personas que está al frente, o desde luego que más fuerza está haciendo al frente de esta cruzada, por así decirlo, contra los abusos sexuales a menores en España, y estoy hablando del abogado Mario Díez. Mario, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Mario Díez, me imagino que todos lo conocéis, se hizo en su momento muy conocido por un vídeo que publicó sobre el caso Cote Cabezudo, que luego también comentaremos. Ese vídeo superó el millón de visualizaciones en YouTube, y ahora también Mario dirige la revista It Magazine, en la que colabora nuestra amiga Alba Lovera. Ahora Mario Díez sigue trabajando en esta denuncia de estas tramas. Y corrígeme, Mario, pero creo que también estás implicado o quieres implicarte como acusación particular en el caso terrible de los centros de menores de Baleares, ¿es así? Bueno, lo primero, hacerte una precisión respecto a la revista It Magazine. Yo soy el editor de la revista. La revista la dirige Melchor Miralles. Yo, bueno, pongo el medio y como tal soy editor de la revista, quien dirige es Melchor. Respecto de lo de Mallorca, indudablemente estamos viendo la posibilidad de personarnos en esa... Bueno, de personarnos. Entiendo que no hay una causa abierta como tal, y la opción que tenemos es una querella como acusación popular, no particular, en la medida en que no somos, o sea, no ostentamos la representación de una víctima directa, que sería lo que nos permitiría ir como acusación particular. Lo que yo veo en el tema de Baleares es pues una dejación absoluta del, de la administración en su función de tutelaje de menores, y ya en una dejación. Lo que se aprecia es que al final los menores son un negocio para según qué organizaciones dependientes, muchas de ellas de partidos políticos, que al final perciben cantidades indeterminadas de dinero, y lo que vemos es que los menores acaban, pues los que no acaban en la calle, acaban prostituidos, vemos cómo se les exprime hasta la mayoría de edad y a los 18 años se les deja tirados. O sea, menos un sistema de protección parece cualquier otra cosa. Y lo que está claro es que hay responsabilidades que yo entiendo que exceden lo político y que podrían llegar a lo penal, en la medida en que cuando tú eres el garante de los derechos de unos menores que acaban en redes de prostitución, que como hemos visto en la prensa se conocía desde hace más de una década, que todas las niñas de un centro estén siendo prostituidas, pues deja muy a las claras cuál es el papel de la administración, que se supone es la garante y la protectora de los menores que están bajo su tutela. Hay un dato para mí fundamental en todo esto. Cuando los partidos que en coalición gobiernan este país se niegan a que se pueda investigar lo que ha pasado con esos niños prostituidos, pues creo que a nadie se le escapa que algo tienen que ocultar. Desde luego es bastante extraño, como acabas de comentar, estos partidos que gobiernan en las Islas Baleares se han negado a abrir una comisión de investigación que intente averiguar exactamente qué es lo que estaba pasando en ese centro de menores tutelado de Mallorca. Y es curioso porque son partidos políticos de la izquierda que se declaran feministas, que siempre pretenden que ellos están en contra de los abusos sexuales contra mujeres, que en este caso estamos hablando de mujeres menores, pero de manera bastante llamativa, Mario, no solo estos partidos sino las propias asociaciones feministas parece que no quieren saber absolutamente nada de estos casos. ¿Cuál crees tú que es el motivo? Bueno, el motivo es obvio. Las asociaciones feministas que están subvencionadas por partidos políticos, por gobiernos, en definitiva, por el Estado, jamás van a morder la mano que les da de comer. El caso lo he vivido en primera persona en Donosti, cuando resulta que sale a la luz pública el asunto de Cote Cabezudo, que no sale como tal, sale un fotógrafo donostiarra abusando de modelos de menores de edad, y automáticamente la Asociación Clara Campoamor se persona como acusación popular en el caso de Cote Cabezudo. Luego, claro, una vez que te personas sabes quién es el imputado, y en la medida en que la Asociación Clara Campoamor se persona y le trasciende que el imputado es Cote Cabezudo, pasa un cortísimo espacio de tiempo y retiran la acusación popular porque dicen que no pueden asumir 3.000 euros de fianza. La Asociación Clara Campoamor, que podríamos decir que es el paradigma del feminismo, que como le dije yo a la abogada de Clara Campoamor, si Clara no puede levantar la cabeza, por morirse, pero después. 30 años de abusos sexuales, 30 años, 3 décadas de menores vascas abusadas, una asociación feminista vasca, y retiran la acusación popular por 3.000 euros. La abogada me decía, Mario, funcionamos con subvenciones. Creo que es perfectamente comprensible cómo las subvenciones hacen que el feminismo sea selectivo. De tal manera que las mujeres que no vayan a incomodar al gobierno, hermana, sí te creo. Y las mujeres que puedan incomodar al gobierno, pues son invisibles para todas estas asociaciones feministas. Es alucinante que con 7 años de proceso, con un juicio que se va a celebrar, que probablemente conlleve una de las mayores peticiones de prisión de la historia de este país en cuanto a abusos sexuales sostenidos, a producción y distribución de pornografía infantil, y no hay manera de pasar de 20, 30 personas en las concentraciones de apoyo a las víctimas de Cote Cabezudo. ¿Qué país tenemos que cuando el Estado, el gobierno, los partidos, los que ponen el dinero, llaman arrebato, salen 8 millones de personas a las calles? Vemos los 8 de marzo como millones de mujeres salen a la calle y esas víctimas son absolutamente invisibles para el sistema. Creo que, bueno, pues que ese mal llamado feminismo institucional, yo he publicado un artículo hace bien poco que decía que que no creo en el feminismo institucional porque cuando eres selectivo, entonces lo que te importan no son las mujeres. Lo que te importa es otra cosa, es el negociete, la subvención, el hacer ruido, el generar una determinada corriente. Pero si de verdad te importaran las mujeres, te importarían todas sin distinción. Y no habría víctimas de primera y víctimas de regional, de las que nadie se acuerda porque son incómodas para el poder. Pero claro, ¿cómo vamos a hacer concentraciones por las víctimas de Cote Cabezudo que sufrieron abusos en la ciudad de San Sebastián durante los 20 años que Odón Elorza fue alcalde de la ciudad y el abusador era su coleguita de Facebook, Cote Cabezudo, con el que se intercambiaba mensajitos en la red, consejos fotográficos, abrazos? Pues vemos cómo funciona la selectividad a la hora de unas causas u otras. Antes de pasar a comentar cómo está el caso Cote Cabezudo en la actualidad, acabas de hablar de la clave del asunto, ¿no? Que son las subvenciones que reciben todos estos grupos, como este Estado criminal, que hay que decirlo así, pues tiene controlado a través del dinero y de las subvenciones a tantísima gente. Y leyendo vuestra revista, It Magazine, he llegado a un artículo que daba una información realmente muy llamativa, porque hablaba que en España el Estado robó a sus madres, a 30.000 madres en el año 2017, el Estado le quitó a sus niños a 30.000 madres. Me imagino que en muchos casos, pues justificado, pero también entiendo que en muchísimos casos no estaría tan justificado. Y también comentáis que este tema de los centros de menores mueve un negocio de más de 1.000 millones al año. ¿Puedes confirmarme estas cifras, las 30.000 madres privadas de sus hijos y los 1.000 millones en negocio? Bueno, los casi 30.000 expedientes de tutela dictados por la Administración en el año 2017 están en la página oficial del Instituto Nacional de Estadística. No hay más que entrar en el INE y ahí aparece el dictado de 29.000, casi 30.000 declaraciones de desamparo, o sea, tutelas sobre menores que... Que no olvidemos, todos los menores están o deberían estar amparados por la Convención Europea de Derechos del Niño. Y el derecho fundamental que establece ese convenio es el derecho a crecer con sus padres. De tal manera que la tutela del Estado de un menor debería de ser la última de las soluciones a un problema que tendría que ser de una gravedad. Y mira, para que te hagas a la idea, vengo de tener un juicio en Alicante de una mamá a la que los servicios sociales se presentan en el hospital al tercer día de haber parido a su hijo, y como los hombres de negro llegan al hospital, le arrancan al bebé del pecho y le dicen que tiene 20 minutos para despedirse de su hija. Y llegamos a un juicio en el que se propone pues toda la prueba que está a nuestro alcance para acreditar que esa mamá no es un peligro para su hijo, para su hija. Y los juzgados sistemáticamente inadmiten la prueba y dan carta de naturaleza a aquello que digan los técnicos en un informe que en muchísimas de las ocasiones no responde a la realidad. De tal manera que asiste uno a un juicio en el que ha solicitado que los técnicos que dictan ese informe comparezcan ratifiquen el informe y se puedan someter a las preguntas del letrado de la mamá, y la jueza dice que no. Que como hay que buscar el equilibrio de las partes, que un funcionario, si tiene que acudir a un juzgado por una mañana, pues que descuadraría su agenda de trabajo. Y que entonces que le dirija las preguntas por escrito y él me informe por escrito. Y es como, ¿en qué momento se acabó el Estado de Derecho en este país? Los principios de inmediación, de oralidad, de contradicción. Si un papel lo soporta todo para que un técnico diga que una mamá es el demonio para su hijo, ¿qué creen que va a pasar cuando yo le haga preguntas por escrito? Pues me cocinará las respuestas como le parezca. Con lo cual te encuentras con un sistema diabólico, como le dije a la magistrada, ¿por qué no mejor hacemos que la mamá ponga la mano en la hoguera y si Dios permite que se queme es que es mala madre? Porque no hay herramientas ya para contradecir informes de servicios sociales que encima vengan a arrebatarte un bebé con razones tan peregrinas como que es que llamó a su niño mongolo. Y nos llevamos a un bebé. Entonces es todo como bueno, resulta que estamos dando al Estado, a los servicios sociales, la potestad de administrar la tutela de los menores, y nos encontramos con situaciones tan surrealistas que un funcionario puede firmar un papel y que vengan a tu casa, al hospital, al colegio, y se lleven a tu hijo. Y pase un año sin que tú consigas acceder a poner esa situación delante de un juez. Como explicaba yo en una entrevista que me hicieron en Baleares precisamente, oiga, es que el mayor de los delincuentes, el peor criminal, cuando un funcionario lo detiene, en 72 horas tiene que estar frente a un juez que diga si la detención ha sido legal o ilegal. Y en su momento, cuando esta mamá fue asaltada en el hospital y se llevaron a su bebé, invoqué un habeas corpus ante un juzgado de guardia. ¿Sabes lo que me dijo la magistrada por teléfono? Me dijo, letrado, es que yo esto no lo puedo tramitar, porque si yo tramito esto, mañana salgo en todos los telediarios. Y claro, y no hay nadie que me diga que está detenido. Claro, oiga, que tiene 3 días el bebé. Si el bebé pudiera hablar, yo le garantizo que lo que le diría es que quiere estar con su madre. No, letrado, pues yo lo siento mucho, no le voy a tramitar esto porque solo sé hacer este trabajo y necesito el salario. Entonces ves que al final hemos generado un sistema en el que los que tienen que proteger a los menores hacen negocio con los menores. ¿Qué vemos? ¿Qué está aflorando día tras día? Que esos que tienen que protegerlos acaban abocándolos a redes de prostitución. ¿Qué cree que pasaría con cualquier padre o madre si se descubriera que sus hijos están siendo prostituidos? ¿Cuánto tardan en quitártelos? Con lo que conocemos de Mallorca, y que encima la responsable dice que no dimite, porque que esto pasa en toda España, que los menores tutelados en toda España están prostituyéndose. ¿Podemos seguir poniendo nuestros menores en las manos del Estado? Cuando además vemos que los responsables políticos lo que vetan es la posibilidad de investigar qué está pasando ahí. Pues esta es la situación. Realmente terrible. Estamos hablando durante toda la entrevista del caso Cote Cabezudo. Imaginamos que conocéis el caso. Básicamente es un fotógrafo vasco que presuntamente cometía abusos sexuales contra las chicas menores de edad a las que fotografiaba. En este momento me parece que, corrígeme, que él ya fue condenado, ya ha sido condenado, pero simplemente por coacción a una de sus víctimas. Realmente lo que es el caso principal, lo que serían las presuntas agresiones sexuales, todavía está pendiente de juzgar. ¿Es así? Sí, en el asunto principal acaba de solicitar la apertura de juicio oral el Ministerio Fiscal y en este momento a la acusación particular se nos ha dado traslado de todas las actuaciones por plazo de 30 días para instruirnos de ellas y prestar la conformidad al auto de procesamiento o en el caso de que detectemos que falta alguna diligencia por practicar, solicitarla. Estamos hablando de 31 tomos de sumario y cerca de 11.000 folios, con un montón de horas de comparecencias. Bueno, pues tenemos ahora 30 días para estudiar el asunto y es cierto que Cote Cabezudo pesa ya sobre él una condena firme de 2 años y 3 meses de prisión porque tuvo la genial idea de, al día siguiente de que se enteró que una de las víctimas iba a personarse contra él, pues no tuvo mejor idea que publicarla desnuda en Facebook, lo que le ha costado 2 años y 3 meses de prisión. ¿Cómo está en este momento el caso Cote Cabezudo? ¿Cómo crees que va a evolucionar y por qué crees, como hemos hablado antes, que este caso está completamente desaparecido de todas partes, de la prensa española? ¿Qué pasa con este caso? Bueno, como te digo, el asunto está pendiente de estos 30 días. Si una vez que se preste la conformidad al auto de procesamiento, se abre un periodo para que las acusaciones formulen escrito de acusación. Primero el Ministerio Fiscal, luego pasaremos a calificar nosotros como acusación particular. Yo ya lo he manifestado en más ocasiones, a bote pronto con los delitos por los que Cote Cabezudo está procesado, pues a bote pronto el cálculo no me sale inferior a una petición de 300 años de prisión, sumando todos los delitos por los que está procesado. ¿Que por qué no se habla del caso Cote Cabezudo? No se habla del caso Cote Cabezudo por las implicaciones que tiene el personaje. Porque Cote Cabezudo es alguien posible en San Sebastián durante 30 años, pues por el entorno que tenía a nivel político, a nivel judicial, a nivel financiero, y obviamente nadie de todos esos quiere que se hable ni un solo minuto del caso Cote Cabezudo. El caso Cote Cabezudo, que ha llegado a los dos grupos de comunicación principales de este país, tanto a A3 Media como a Mediaset, y lo que han hecho es silenciarlo, me imagino, que por orden de los que mandan, porque al final, ¿qué sentido tiene, como ha hecho Mediaset, que es comprar un reportaje sobre el caso Cote Cabezudo por una cifra cercana a los 100.000 euros y no emitirlo? Un reportaje en el que se han tomado testimonios a víctimas de Cote Cabezudo, en el que se ha recabado el testimonio de Maite Pagazaurtundúa, víctima de ETA, en el que se ha tomado testimonio a personalidades de la sociedad vasca, directores de cine, actores, abogados, y que yo que sí he visto ese reportaje que compra Mediaset, el reportaje lo que establece es los vínculos de Odón Elorza con Cote Cabezudo, vínculos que son ineludibles por él, que están acreditados, por más que él se esfuerce en decir que es que nunca le conoció, que hasta le hacía fotos, hasta la foto de Odón Elorza presidía la web en la que Cote Cabezudo comercializaba pornografía infantil. Entonces, pues es obvio, los grupos de comunicación al final están al servicio del poder, porque quien otorga las licencias de televisión, la que dice la publicidad institucional, porque los medios están secuestrados por el poder. Entonces el poder dice, oye, quiero que esto salga de aquí. Bueno, ¿cómo hacemos que un reportaje no lo saque nadie? Comprándolo nosotros, para no emitirlo. Y en A3 Media te digo 3/4 de lo mismo. En Espejo Público, toda la redacción de Espejo Público hace ya unos cuantos años, me consta que vieron los vídeos de los abusos sexuales sobre menores de Cote Cabezudo. Y la primera reacción fue, ¡buah, vamos a reventar esto! Un tipo de Espejo Público que conocía el asunto me dijo, esto le ponemos un asalto a Cote Cabezudo y otro a esa magistrada que no para de dictar resoluciones no ajustadas a derecho que protegen a Cote Cabezudo. Así me lo dijo. Dos días después, no sabía nada de él. Y la orden fue que de esto no se habla. Entonces, bueno, al final la gente tiene su trabajo y me imagino que Susana Griso quiere seguir presentando Espejo Público y el Alfonso S. lo mismo y el Nacho Abad y todos. Pero todos tienen que dormir cada día sabiendo que vieron el tema de los abusos de Cote Cabezudo. Y lo mismo que el feminismo, de unas cosas hablamos y de otras no, porque si el PAN depende de que hablemos de esto, pues elegimos el PAN. Otros no elegimos el PAN, pero quienes están integrados ya en el poder, pues no les queda otra que plegarse al poder. Te pongo un ejemplo de lo más significativo. La cadena que a mí me ofrece poder hablar del caso Cote Cabezudo, cuando sale la primera información que lanza Melchor Miralles en su canal, en su productora de entonces Sin Filtros, es el canal Intereconomía. Me llama Gonzalo Vans, director del Gato al Agua. Oye, este asunto nos parece escandaloso, nos gustaría que vinieras al programa. Bien, ¿tengo libertad para decir lo que considere oportuno? Absoluta. Perfecto, allá voy. Que mucha gente me dice, no, porque la extrema derecha, que vas a los programas de la extrema derecha, estoy esperando que me llamen de La Tuerca a ir, o que me llame Ferreras, y ahí voy y le contesto a lo que me pregunte, pero esos no quieren saber nada del asunto. Bueno, pues en Intereconomía, pues tuve dos o tres participaciones, o cuatro. Y un buen día a Gonzalo Vans lo ficha Espejo Público. Y Gonzalo Vans me dice, voy a apretar para que esto de Cote Cabezudo se trate en Espejo Público. Ni puto caso. ¿Y qué, Gonzalo, qué pasa con esto? No, es todo muy raro, no. Y Gonzalo Vans, que tuvo la valentía en un medio en el que nadie le decía lo que tenía que hacer, pues ahora está en un puesto profesionalmente seguro que mejor para él, en el que ha evolucionado y ha crecido profesionalmente, pero en el que está amordazado. Porque a él le parece un escándalo lo de Cote Cabezudo y lo plantea en su programa y le dicen que a callar. Entonces, esto es lo que hay. Al final, el poder, cuando manejas el dinero, ¿qué haces? Al incómodo, te lo traes. Y ya está, ya no hay gato al agua, ya no hay dónde hablar del caso Cote Cabezudo, que era súper incómodo, claro. Pues con esta información que nos da Mario Díez, terminamos la entrevista. No sin antes, Mario, pues coméntale a nuestra audiencia cómo te puede ayudar y no sé si quieres decir algo más antes de cerrar la entrevista. Bueno, no, nosotros yo creo que los que nos siguen ya saben que a raíz del asunto de Cote Cabezudo creé la Asociación Justicia Poética, que se dedica a la defensa judicial y extrajudicial de mujeres y menores víctimas de delitos contra la indemnidad sexual y la lucha contra la corrupción judicial y política. Y ahí tenemos un grupo de teaming en el que la gente por 1 euro al mes pues sostiene todo esto, porque al final, más allá del caso Cote Cabezudo, que de un modo u otro llegaré hasta el final con él, porque bueno, las víctimas no tienen recursos para soportar 7 años de procedimiento, pero más allá del caso Cote Cabezudo estamos ya llevando muchos otros casos que dependen de la buena salud de la asociación, en la medida en que tengamos muchos teamers, pues podemos asumir muchos asuntos. Si tenemos menos, pues podremos asumir menos. Esa es la forma de ayudar. Y respecto a la gente, lo que le diría es que abran los ojos, que espabilen, que en este país vemos situaciones como las de Baleares, vemos al gobierno negar la investigación de hechos así, y eso lo hacen por la mañana y por la tarde dicen que van a lanzar una ley de protección a la infancia y a la adolescencia, y te das cuenta de que el sistema está completamente amañado, que vivimos en una ficción, en una Matrix, en la que los poderes nos hacen creer que vivimos protegidos, y en realidad lo que hacen es pues eso, traficar con los niños, traficar con los derechos de las personas y con el miedo y el poder que ostentan, pues nos van manejando a las personas que hemos llegado a un nivel de anestesia, que vemos cosas que deberían hacer que un país se levantara y no pasa nada. Y en algún momento tendremos que decir hasta aquí hemos llegado los ciudadanos. Eso es lo que puedo trasladar. Pues Mario Díez, realmente impactante tu testimonio, y nada más, enhorabuena por tu valentía y ojalá, y te deseamos mucha suerte en este trabajo, en esta cruzada prácticamente que has emprendido contra esta gentuza que nos gobierna y que abusa de la gente más débil, que son los niños y los menores de edad. Así que nada más, Mario Díez, muchas gracias y un saludo. Gracias a vosotros, un saludo. Pues empezamos tras esta pausa la sección de enigmas y mentiras de la historia que, como cada programa, de aquí La Voz de Europa nos trae Enrique Lemus. Enrique, ¿qué tal estás esta semana? Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa. Pues bueno, se emite el día 10 de marzo este programa. Coméntanos cuál es la efeméride o qué misterio o enigma histórico vas a recordarnos hoy. Pues mira, el 8 de marzo fue, digamos, la segunda parte de la desamortización de Mendizábal, que la primera publicación fue el 19 de febrero de 1836, y el 8 de marzo, el pasado sábado, ha sido el real decreto por el que se eliminaban las corporaciones religiosas de los clérigos regulares. O sea, era, digamos, un hachazo bastante más fuerte que el primero. Y ciñéndonos a esto, pues vamos a hablar primero de la figura del ministro Mendizábal y después de lo que supuso esta desamortización. Pues nada, Enrique, cuando quieras empieza. Coméntanos quién era este Mendizábal y en qué consistió esa la llamada desamortización que protagonizó. Pues mira, vamos a iniciar, como he dicho, el 8 de marzo. Ha sido el aniversario de la promulgación en 1836 del decreto por el que se eliminaban las corporaciones religiosas de clérigos regulares. Esta era la segunda parte de la desamortización, conocida como de Mendizábal, que había sido, como ya he dicho antes, promulgada el 19 de febrero de este año, por el cual se ponían a la venta todas las propiedades de las órdenes religiosas extinguidas. Aunque es cierto que no fue la primera desamortización que se realizaba en España, pues había habido una con Godoy en 1798, en la que se vendieron los hospicios y colegios, además de los bienes de los jesuitas expulsados por Carlos III en 1767, otra hecha por José Bonaparte durante la Guerra de Independencia, y otra más entre 1811 y 1813 en las Cortes de Cádiz. Pero es cierto que esta fue la más importante hasta la fecha, aunque después la superó la de Madoff en 1855, de la cual hablaremos en mayo, cuando se cumpla su aniversario, porque es un tema muy interesante. Bueno, vamos a ver, como decías tú, Miguel, ¿quién era Juan de Dios Álvarez Méndez? Pues así se llamaba este hombre. Era un cristiano nuevo, hijo de una familia de conversos gaditanos que se dedicaba al comercio. Se cambió el nombre en 1811, antes de casarse, poniéndose el de Mendizábal y pretendiendo haber nacido en Bilbao para ocultar sus orígenes. Estos datos no me los saco de la manga, lo dice la página de Sefaraz en la biografía sobre este señor. Sus enemigos le llamaban Rabí Largo Juanón o Rabino Juanón. En 1819 entra en la logia masónica gaditana el Taller Sublime, del cual formaba parte ya Alcalá Galiano y Francisco Istúriz, que fue presidente del gobierno con posterioridad. Había sido nombrado por Fernando VII como proveedor oficial de las tropas que se habían enviado a América, y con estos recursos financió el pronunciamiento de Riego, que ya contamos en la primera semana de enero, siendo uno de los principales instigadores. También esto está reconocido por el propio Riego, o sea que no son cosas que sean inventos. El elemento este era de cuidado. Como casi todos los valientes, cuando se produjo la intervención de los 100.000 hijos de San Luis y se restauró a Fernando VII, huyó a través de Gibraltar a Inglaterra, que hay que ver qué bien cuida a sus esbirros o la pérfida avión. Allí montó varios negocios de importación, exportación y también especuló en la bolsa de la City. Como buen conspirador, participó y financió el intento de sublevación de Espoz y Mina en 1830, que fracasó. A las órdenes de sus amos, participó en la guerra civil portuguesa, financiando, mediante créditos bancarios, el flete de dos fragatas, por supuesto con tripulación inglesa, faltaría más, que llevarían a la futura María II de Portugal, derrocando a su tío Miguel. En Portugal pasaba una situación similar a la de España, en la cual no había habido hijos varones, y el pretendiente del trono era una mujer, y enfrentado con ellos estaban los tíos aquí en el tema, el Carlos de Borbón y en Portugal Miguel I. Esto le supuso un importante ascenso social y fue nombrado asesor financiero de Portugal en Londres. Allí estuvo en contacto con lo más granado de los financieros británicos y franceses. Como ya he dicho, los círculos ocultos se preocupan por los suyos. Estando en Londres, muere Fernando VII y al poco estalla la primera guerra carlista. Desde la City se ofrece a la regente María Cristina para conseguir créditos de las bancas inglesas y francesas para poder financiar el coste que la guerra suponía. Finalmente, cuando accede a la presidencia del gobierno de España, el conde de Toreno le ofrece a Juan de Dios la cartera del ministro de Hacienda. Méndez lo acepta, esto es en junio de 1836, pero se toma con calma su regreso a España. Pasa por París, Burdeos y Lisboa, cerrando, según decía, negocios que tenía abiertos. Mientras hacía este recorrido hacia España, aquí se produce una serie de hechos revolucionarios, como los motines populares en Barcelona, quemas de conventos e incendio de una fábrica textil, la aparición de las juntas revolucionarias y la sublevación de la milicia urbana, que exigían a María Cristina más reformas liberales. Fuese ajeno o no a estas sublevaciones de la milicia, a estas sublevaciones, lo cierto es que cuando llega a España, el 1 de septiembre, hace público un manifiesto cuestionando al conde de Toreno. Este, a los pocos días, el día 14, presenta su dimisión y es nombrado presidente de gobierno. Vamos a darnos cuenta de este hombre que estaba allí, que no era nada, y antes de llegar a España, es nombrado presidente de gobierno, el 14 de septiembre. Se hizo acompañar solo de dos ministros, y él acumuló las carteras más importantes, la de Hacienda, Marina y la de Guerra. Era una especie de ministro universal. Inmediatamente se ocupó de restablecer la autoridad del gobierno, tomando medidas contra las juntas, que las calma, incorporando a sus líderes en las nuevas diputaciones provinciales y transformando la milicia urbana en un nuevo ejército, la Guardia Nacional. Lo cual me hace pensar que no había sido del todo ajeno a estos movimientos, sino posiblemente los hubiera instigado, como ya había hecho anteriormente con Riego y compañía. Entre los días 15 y 28 de septiembre expone su programa político. Quería establecer un sistema parlamentario tipo inglés, con un aumento del sufragio universal, no llegaba a universal, iba a efectuar la desamortización eclesiástica y quería finalizar rápidamente la guerra con los carlistas, además de eliminar la deuda pública. Así, sin temblar el pulso. Podemos ver que las promesas de los políticos no son nuevas, ya vienen de viejo, ¿no? Como no tenía apoyo del Parlamento, decide disolverlo e inicia la reforma del Estatuto Real y empieza con la ley de desamortización. El objetivo que tenía de terminar con la guerra reclutó a los que habían participado en la quinta de los 100.000, donde había muchos expatriados que habían retornado a España. Esto le sirvió para recaudar dinero. Recordemos que entonces se podía comprar la exención del servicio por las familias acomodadas, pagando un canon. Esto no se solventó hasta que no se estableció el servicio militar, este que fue tan denostado, servicio militar obligatorio, ese que fue tan denostado a finales del siglo XX, ¿no? Y que acabó con el José María Aznar. El caso es que estas exenciones, al final iba a la guerra, combatían el hijo del pobre, el que no tenía recursos para librarse. Bueno, pues con esto también hizo negocio, o supuestamente para llenar las arcas del Estado. En enero de 1836, para financiar la guerra, obtuvo plenos poderes de la corte con la ley del voto de confianza. Esto le permitió realizar operaciones financieras y contratar préstamos. Con las Cortes disueltas, se publica el Real Decreto del 19 de febrero del 36, con el que se inicia la desamortización, en el cual se describe con toda claridad que su objetivo es expropiar y vender los bienes pertenecientes al clero regular una vez declarados bienes nacionales. Los liberales acordaron la supresión pura y simple de los diezmos de la Iglesia para suprimir su poder económico y, por lo tanto, su poder político. El 8 de marzo de 1836 hubo un duro decreto de exclaustración por el cual se suprimían todas las órdenes religiosas y sus dependencias. Se cerraron 1.940 conventos y quedaron exclaustrados 24.000 religiosos varones. Esta medida afectó menos a las monjas, ya que existían en 1836 unas 15.000 en 700 conventos que podían seguir abiertos si contaban con un mínimo de 20 religiosas. Muchos de estos varones exclaustrados pasaron a formar parte de las filas carlistas, a ver, dolidos con los liberales, razón de más, ¿no? Se dijo que el decreto de desamortización se pretendía amortizar la deuda pública, o sea, cancelar la deuda pública española, que se pretendía que más personas accedieran a la propiedad y se optaba por una mejora o crecimiento de la producción agrícola española. Pues bien, se dieron al comprador de las fincas, tierras o casas dos fórmulas de pago. La primera, pagando en efectivo un 20% en el momento de comprar y el resto en plazos de 15 años. La segunda, pagando un 20% en efectivo en el momento de comprar y el resto en plazos de 8 años, pagándolos con títulos de deuda pública que se aceptaban por su valor nominal. Vamos a ver, la ventaja de esta segunda fórmula es que los títulos se podían adquirir en el mercado secundario por casi la mitad de su valor. En realidad eran bonos basura. El Estado podía haber comprado la deuda a mitad de precio, pero teóricamente prefirió perder dinero, por no decir que quiso beneficiar a unos cuantos amigos, aparte de supuestamente sumar adeptos a la causa isabelina. Lo que se hizo en realidad fue una gran estafa al país, malvendiendo las fincas por una deuda pública de valor muy inferior al que se aceptaba como pago. Algo parecido a lo que pasó en la crisis de 2008, cuando los bancos españoles compraban deuda pública española que estaba en bancos alemanes a través de créditos concedidos por el Banco Central Europeo, que tenían al 0% y luego lo vendían. Se lo vendían al Estado español, ¿no? Le vendían la deuda pública, le compraban la deuda pública al Estado español, evidentemente un porcentaje mayor. Pues lo mismo, no es nada nuevo. El problema de la desamortización se concretaba en la fase de la venta de tierras. La gente no se atrevía a comprar estas tierras debido a una cierta inseguridad de que cambiase el régimen. Y como ya había pasado en 1824, ¿no? Con los 100.000 hijos de San Luis. Aquí solo adquirían bienes urbanos que se podían comprar discretamente sin dar a conocer demasiado al comprador. En 1837 hubo una oleada de compradores que cogieron confianza a pesar de los problemas políticos que había causado, pensando que los problemas políticos que había causado Mendizábal ya estaban superados. Pero una incursión carlista sobre Madrid volvió a poner el miedo sobre estos y las ventas se separaron. Luego, de 1837 a 1840, las ventas fueron poco numerosas, ya que la gente tenía miedo a comprar por la inseguridad jurídica. En 1840 ya se paralizó la desamortización del clero, pero no hubo que devolver las fincas con Espartero. Ya esto motivó la confianza de los compradores y ya se asentaron todas las compras. El 29 de julio de 1837 se produce la ley de desamortización. Aquí Mendizábal ya había dejado de ser presidente del gobierno y era presidente de Hacienda. Era ministro de Hacienda, perdón. Amplió la desamortización a todos los bienes del clero secular y suprimió el diezmo, la renta más cuantiosa cobrada por la Iglesia Católica. Tras la supresión de la Inquisición, la supresión del diezmo y la desamortización, la Iglesia española quedaba desprovista de gran parte de su poder económico y social en España. La enajenación de los bienes del clero secular se haría por sextas partes en 6 años consecutivos a partir de 1840. O sea que a partir del tercer año, tras la publicación de la ley de desamortización, en 10 años se vendería todo. A cambio de la desamortización se entregaba al clero una dotación de culto, y clero, una subvención del Estado, además de la renta de deuda nacional obtenida por las enajenaciones que se dedicarían exclusivamente al sostenimiento del clero. El proceso de desamortización tenía 3 fases que lo hacía muy complejo. En primer lugar, la finca en cuestión era denunciada como amortizable por alguien de pueblo o un perito de Hacienda. Esto los tasaban a precios reales en un mercado, en cada lugar. En segundo lugar, se procedía a la subasta. En el momento de las pujas, se solía llegar hasta un 220% del precio de salida, como media. Esto hacía que los campesinos se retiraran de la subasta porque sabían que era un disparate, porque las tierras valían lo que valían, no lo que se pretendía valer. Las fincas, en tercer lugar, las fincas eran pagadas el 20% al contado. Esto significaba un 40 o 50% del valor real de la tierra y el 80% mediante plazos en deuda pública. Como la deuda pública la compraban al precio nominal, pero ellos los habían comprado a menos de la mitad, en realidad lo que había pasado es que la tierra se había comprado al precio de salida. Pero, ¿qué habían hecho entre medios? Dejar fuera a todos los que no conocían este mecanismo, es decir, a todos los campesinos o pequeños propietarios que podían haber conocido este tema. Esto era una estafa legal y consentida por el Estado. Era un medio para que los ricos se quedaran con las tierras, por lo que he dicho, porque ya pretender que los pobres supieran esta jugada financiera será una, cuando menos, una falacia, ¿no? Según alegaban, era una forma de comprometer a los ricos al trono de Isabel. Pues ya que si sabían que si ganaban los carlistas, pues se iban a quedar sin nada y volvía a recuperar a la Iglesia Católica. Esto es la teoría, lo que quieren decir, ¿no? El Estado era previamente consciente del problema del pago de las fincas. Podía haber exigido dinero contante y sonante para sacar más dinero por ellas, comprando ellos a continuación la deuda pública y haberlo amortizado, como se ha hecho en algunas partes, algunas veces en España. Compraba la deuda pública cuando estaba más barato y evidentemente la iba subsanando, ¿no? Se eliminó, de hecho. Con esto se eliminó un tercio de la deuda pública. Se calculaba que se podía haber eliminado el doble o incluso el triple. O sea, básicamente se podía haber acabado con la deuda pública española. Pero como se hicieron las cosas como se hicieron, hubo un montón de enriquecimientos. Se plantearon que se podían haber dado fincas a los guerrilleros, los que habían participado en la guerrilla durante la Guerra de Independencia, que no habían tenido prácticamente ninguna recompensa de sus esfuerzos. También se plantearon entregar una reforma agraria para entregar tierras a los campesinos pobres, pero en esta opción no se recibiría dinero, aunque sí que se incrementarían los ingresos por las contribuciones. Al final se decidió comprometer a la nobleza y a la burguesía con la corona, que en teoría iban a contribuir con más impuestos porque las tierras hasta entonces desamortizadas no pagaban tributos. Es cierto que la Iglesia estaba exenta de pagar impuestos. Los grandes compradores de las fincas que procedentes de la desamortización fueron burgueses, muchos de ellos amigos de Mendizábal. Imagino que de los círculos secretos por donde se movían. Todos eran líderes de la milicia urbana, estos que habían sido beneficiados pasando a las diputaciones. Muchos eran suministradores de abastecimiento para el ejército cristino, o sea, el ejército liberal. Casi todos, en concreto, eran capitalistas de poca monta, con escasa creatividad, con una mentalidad especulativa sin más. Fijaban sus ideales económicos en poseer mucha tierra. Para ellos eso significaba la riqueza. Una parte no menos importante cayó en manos extranjeras al suprimirse la prohibición de los extranjeros que los extranjeros pudieran abrir negocios en España. Mendizábal no tenía ningún interés en que los pobres adquirieran propiedad alguna, pues en caso de que pudieran adquirirlo o se les facilitase alguna finca, sería siempre de un tamaño pequeño, no tendría medios para explotarlas y no resistirían ni a la primera crisis de malas cosechas o bajada de precios, por lo que no tenían capital, porque no tenían capital para ponerla en producción y aguantar las primeras dificultades. Supuestamente, los nuevos propietarios de tierra, hombres adinerados, tenían mentalidad capitalista, buscaban obtener ganancias de las tierras de todo tipo, por cultivo, por venta especulativa. Ello ocasionó que estos nuevos propietarios aumentaran las rentas cobradas al campesino explotador de las fincas, y se mostró que no tenían reparos en romper los contratos y en cambiar de arrendatario no contratar a los trabajadores que de siempre, tradicionalmente, habían cultivado esas tierras. Mendizábal sabía que estas decisiones políticas, los pequeños agricultores y trabajadores de la tierra podrían apoyar a la causa carlista, pero pretendía tener a los ricos a su lado, que se sabe que con dinero se puede hacer lo que se dé la gana. Las clases sociales modestas perdieron los servicios que les prestaban las órdenes religiosas, es decir, los cuidados espirituales, las donaciones de caridad, las escuelas o los servicios de préstamo, que también la Iglesia funcionaba en este sentido. La Iglesia se sintió atacada porque perdió las tierras desamortizadas y el diezmo. De la situación de vivir de las fincas, tuvo que pasar a vivir del presupuesto de culto y clero que les otorgaba el Estado desde 1845 y de los colegios de enseñanza. Los problemas que causó aumentó el problema de latifundista en Andalucía y Extremadura, y por contra aumentó el problema minifundista en la mitad norte de España, porque los burgueses fueron revendiendo después las fincas en tamaños más pequeños a los campesinos, y digo en tamaños más pequeños porque eran más asequibles que la gente lo pudiera comprar. Se produjo una enorme especulación de la tierra con más peso en el incremento de la producción agrícola. Los campesinos y los burgueses de las nuevas propiedades desforestaron, acabaron con la caza y no les importó esquilmar las nuevas tierras. Al final, y por diversos motivos políticos, la desamortización se hizo con pocos beneficios para el Estado. Y estos pocos beneficios se los comió la guerra carlista. Mendizábal dejó tras de sí un caos en la hacienda mayor que el que se había encontrado en junio de 1835, cuando fue nombrado ministro de Hacienda. El problema era de tal enjundia que en los siguientes 8 años pasaron por la cartera de Hacienda 30 ministros, sin resultados mejores que los que había hecho Mendizábal. Las desamortizaciones fueron ocasiones para que los liberales que estaban gobernando, moderados y progresistas, adquirieran nuevas tierras y pusieran arrendamientos más altos. Los agricultores, que antes eran codueños de la tierra junto a la nobleza o la Iglesia, el que correspondía en cada caso, se vieron completamente fuera de sus derechos que tenían sobre la tierra. Ello supuso un alza en los precios de los arrendamientos y, por lo tanto, también de los productos cultivados. La verdad es que los agricultores podían ser expulsados con más facilidad si se negaban a la subida. No tenían, al final, que había comprado la tierra le importaba 3 pepinos. No contaba para nada la tradición de la familia en haber trabajado esa tierra, pues a lo mejor en 5 generaciones, ¿no? Que es lo que podía pasar con la Iglesia. En total, que el campesinado, que no era propietario, al final se quedó totalmente indefenso. Para que nos demos en cuenta de las cifras que supuso la desamortización de Mendizábal, se subastó un 25% de todo el territorio nacional, que representaba un elevado porcentaje de la tierra cultivable. También se pusieron a la venta 114.950 fincas rústicas y 13.111 fincas urbanas pertenecientes a la Iglesia. Otra de las consecuencias fueron las culturales. Con la desamortización, el expolio y la pérdida de muchos bienes de los antiguos monasterios. Muchos monumentos arquitectónicos se arruinaron por abandono. Se perdieron infinidad de cuadros, muebles y libros de monasterios. Unos fueron vendidos a bajos precios y otros acabaron en otros países. Hasta aquí este tema, Miguel. No sé si quieres preguntar alguna cosa. No, la verdad es que nada, lo has explicado todo muy bien y no te has dejado ni un solo detalle, así que nada más, esta semana te despido directamente con esta explicación de este masón, agente británico, y de este auténtico saqueo y de esta auténtica privatización masiva en beneficios privados y extranjeros que hizo este agente extranjero de Mendizábal, como tantos hemos tenido en nuestra historia y como seguro hoy seguimos teniendo. Como siempre, Enrique Lemus, muchas gracias por esta magnífica labor de investigación y, por supuesto, te emplazo a la semana que viene. Enrique, un saludo. Un saludo, Miguel, un saludo a todos los oyentes. Pues tras esta pausa terminamos el programa, el Aquí la Voz de Europa de esta semana, no sin antes, como siempre, recordaros que podéis contactar con nosotros en nuestro correo electrónico, lavozdeeuropa, con dos es y dos aes, es un poco complicado, lavozdeeuropa@gmail.com. Por supuesto, también podéis contactarnos por redes sociales, Twitter y Facebook. Podéis seguir todos nuestros programas en nuestro canal iVoox y podéis seguir nuestros vídeos en el canal YouTube mientras esta plataforma no nos lo vuelva a cerrar por octava vez, o ya no sé cuántas veces nos han cerrado nuestro canal de YouTube, pero hagan lo que hagan, ahí seguiremos dando guerra porque tal y como están las cosas es absolutamente imprescindible. Nada más, como siempre, agradeceros estar con nosotros y, por supuesto, la semana que viene volveremos de nuevo. Un saludo a todos. Longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heute wollen wir bleiben wieder auf dieser Fahne. Unseren Söhnen kannst du noch mal erzählen von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern der Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rue de Rome, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Auront voici les champs, de nos forces guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo, con tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya. La patria europea te llama a combate. Escucha el doble de este tambor. Nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Ventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama raccolta d'Europa, la gioventù. Ferma ti ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte, nessuno ci potrà